espacio publicitario. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vorterix Rock es el espíritu del rock. By the same stylist, in the same group. Continuamos con el libro de esta semana, se llama Fight the Power y es de Chuck D, el líder de Public Enemy. En este libro Chuck D trata de imponer la cultura negra, trata de dar un ejemplo en todos los ámbitos, en todas las ramas en las que los negros pueden llegar a crecer e imponerse. El libro tiene 15 años, así que aquel que esté interesado y quiera conseguirlo tiene que tener en cuenta eso. La realidad de Estados Unidos y del mundo del rap era muy diferente hace 15 años atrás de lo que es hoy en día. Y Chuck D, ya con Public Enemy, cuenta cómo fue haciéndose un lugar en el mundo del rap cuando se estaba gestando, cuando se estaba formando, cuando estaba naciendo, creciendo, cuando estaba evolucionando y aparecían los primeros artistas que lograban primero difusión y después la consagración masiva vendiendo discos y llenando estadios, aunque él destaca que siempre para el rap fue difícil salir de gira por diversas cuestiones. En este caso, si hablamos de los 80 y de los primeros 90, porque el rap era visto como un género violento. Había en ese entonces una figuración de lo que era el rap y siempre tenía que ver con las pandillas y el enfrentamiento, sobre todo en Los Ángeles, donde había dos pandillas muy, muy antagónicas, enemigas, los Bloods y los Crips, que marcaron a la escena de la costa oeste del rap. Pero Public Enemy nace en la otra costa, este, en la zona de Nueva York, y cuenta cómo fueron además abriéndose un camino hacia otros estilos. Y habla de algunas giras que el grupo fue haciendo. Cuenta que salieron de gira con Sisters of Mercy, una banda oscura que nada tenía que ver musicalmente con ellos, y que fueron invitados especialmente por Andrew Eldritch, el líder de la banda. Y esto es algo que se dio permanentemente en los primeros tiempos de vida de Public Enemy. Tipos que descubrían a esta banda, que estaban dentro del mundo de la música y que los invitaban porque se sentían atraídos por lo que Public Enemy ofrecía y tenía para decir, sobre todo desde el mensaje, que fue muy muy fuerte en el rap en sus inicios. Después salieron de gira con Anthrax, que fue la banda que de alguna manera les abrió la puerta del rock a Public Enemy a partir de esa colaboración Bring the Noise que escuchamos ayer en la apertura. Cuenta cómo era estar de gira y cómo Chuck D observaba absolutamente todo lo que hacían los demás grupos y competía siempre con las bandas que estaban de gira. Dice que cuando arrancó la gira con Anthrax, en la primera fecha, ellos creían estar bien preparados, pero salieron a tocar, lo hicieron bien, aunque se fija que cuando sale Anthrax, les pasan el trapo, los pasan por arriba, y dice Chuck D, esto no puede ser, la próxima vez nosotros tenemos que pasarlos por arriba a ellos. Y estudiaba la forma en la que los grupos trabajaban en la ruta. También pasaba con los artistas negros que habían llegado a la televisión, como Arsenio Hall, que fue muy popular en los 80 y en los 90 en los Estados Unidos. Hoy no muchos lo recuerdan. Y cuenta también cómo fue la primera participación en Saturday Night Live, que fue una fecha negra porque tocaban ellos. El host era Michael Jordan, el conductor invitado. Estuvieron también Spike Lee en ese programa, así que fue uno de los Saturday Night Live de esa época que más ratings obtuvieron en la televisión. Es un programa legendario del que han salido una enorme cantidad de comediantes y que sigue al aire después de varias décadas. Y también ha servido como plataforma de lanzamiento para que los grupos se consagraran. Y la gran invitación y la gran oportunidad llega cuando es Bono de U2 quien especialmente invita a Public Enemy a salir de gira por Europa en el año 1992. Y Chuck D dice, yo creía que lo había visto todo, pero después de salir de gira con Anthrax, salir de gira con U2, la cosa era muy distinta a lo que yo imaginaba, porque salían por primera vez de gira con una mega banda, con una mega producción, y Chuck D no podía creer lo que veía. Dice que lo que aprendió en esa gira no lo aprendió nunca más en ningún lado, que veía cómo funcionaba YouTube como una organización casi gubernamental, cuenta que tenían 30 minutos asignados para tocar en vivo y que en la primera fecha de la gira tocaron 33 minutos. Cuando están saliendo del escenario se cruzan con el tour manager de YouTube, que los mira con una cara seria pero sin decir nada, y Chuck D le dice: disculpa, loco, no te preocupes, mañana esto no va a volver a pasar. Y cuando van a hacer el segundo concierto, se encuentran con un cartel que les dice: hoy tocan 27 minutos, por los tres que nos afanaron ayer. Entonces ahí entendió que YouTube funcionaba como una maquinaria perfectamente aceitada, que nada podía escapar a su organización, y veía cómo llegaban los tipos, veía la producción que tenía YouTube, lo que eran los camarines, que tenían limusinas alineadas esperándolos, que llegaban a veces en helicópteros. Dice: una vez veo una movida de luces y de ruido en el backstage y yo pensé que era la DEA que estaba haciendo una redada, no, y eran todos los helicópteros que traían. Dice: el primero baja y solamente salen maletines, valijas. En el segundo, Larry Clayton, Larry Mullen y Adam Clayton. En el tercero, Bono. Y en el cuarto, The Edge, con helicópteros. Después ellos fueron aprendiendo lo que era la producción en vivo de YouTube, y era la gira que YouTube tenía con los televisores gigantes y los autos en tamaño real que funcionaban y andaban en el escenario, y aprendieron de dónde habían sacado sus autos, que eran de producción alemana, y cómo trabajaba el grupo. Chuck D lo estudiaba todo, tratando de aprender y aplicarlo después a su banda. Pero la mayor lección que les dio Bono fue cuando, cerca del final de la gira, los invitan a viajar en su avión privado. Así que les dicen: hoy tienen que estar acá, mañana ya, no se preocupen. Terminan su concierto, se van al hotel, se hacen las valijas y nosotros los pasamos a buscar. Y a partir de ahí se olvidan. Y dice Chuck D que efectivamente fue así. Ellos se hacían sus propias valijas, iban al hotel, donde paraban, se hacían la valija y seguían viaje. Pero que a partir de ahí ellos le dieron las valijas a los asistentes de YouTube, que los pasaron a buscar, y los asistentes les dijeron: ustedes olvídense de todo, mañana a tal hora están sobre el escenario, que van a tener todo listo y todo armado. Y efectivamente así fue. En el aeropuerto, YouTube había charteado un avión que no podía viajar, y cuenta que por contrato, si ese avión no podía viajar, Alaskan Airlines, la línea aérea de Alaska, les iba a proveer un jet solamente para YouTube. Y el tipo, Chuck D, veía eso y no lo podía creer. Dice que algunos de los Public Enemy estaban viajando con sus familias y Bono les consiguió asientos en primera para los chicos, y que los llama especialmente a él, a Chuck D, y le dice: me gustaría que viajes conmigo. Y Chuck D nunca olvidó ese viaje, porque Public Enemy, una banda que venía del gueto negro, del under negro, estaba creciendo mucho, y obviamente, ¿qué pasa cada vez que un artista que viene del under crece? Sus supuestos fanáticos acérrimos empiezan a acusarlos de vendidos por tocar con Anthrax, por tocar con Sisters of Mercy, por tocar con bandas blancas, por formar parte de la industria blanca. Y Bono le dice: Chuck, vos tenés que tener claro lo que querés hacer, y que no te importe un carajo lo que te digan, nada. Vos tenés que ir detrás de ese objetivo ciegamente. A nosotros nos pasó así. Nosotros queríamos ser la banda número uno del mundo, y acá nos tenés. 10 años más tarde, acá estamos, porque esto es lo que queríamos, realmente deseábamos esto, y no nos importaba nada lo que decían los demás. Vos tenés que ir detrás de ese objetivo, le dijo Bono, sentado en el asiento de avión en primera al lado de Chuck D, y no te tiene que importar absolutamente nada lo que digan los demás. Vos, si querés en lo que haces, si realmente querés llegar hasta tal punto, tenés que ir de frente, no detenerte nunca, no dar marcha atrás, no mirar atrás, y vas a salir adelante. Y tomó esto como ejemplo para que Public Enemy se convirtiera en la leyenda del rap que es hoy en día. I never walk alone, my posse's always ready and they waiting in my soul. Although I live the life that I'm once again. I call the enemy. I never be afraid of foes with cold minds and all that I rap it. The way that I rap it is making up half a year. Never serving them well because I'm in on time. It's no secret at all. Come on out and in a bomb. I pray. I pray every day I do every shot I make. Living for culture, I got my knife here for Jamaica. Pushing and shaking the structure, bringing down a Babylon. Hearing the soul, gonna make it hard for the proud. The heart full of blood, I need it now, more than ever now. Who's sitting on my freedom, oppressor, people beater? A piece of the pick, we pick a piece of the land we're serving now. Reparation, a piece of nation, damn, we got the nerve. Another nigga, they say it, classify, we want too much. My people plus the night is mine, don't think I even double dust. Here's the bubble, my attitude is here to hang up high. I'm blowing up the 90s, started kicking in 86. When the pine, get a mind, better stop fearing while we singing now. There will be the day we know who's down and who will go. Go, go, go, go. By the time I get to Arizona. Así arrancamos con dos de Public Enemy como durante toda esta semana. Esos dos fueron con audio y video. Primero Louder Than a Bomb y después By the Time I Get to Arizona. La música en Vortex 103.1, vortex.com. Si quieren comunicarse con nosotros, ya lo saben, solamente por Twitter. El Twitter oficial de la radio es @Vortex. Hoy tenemos unas cuantas cosas. Sí, creo que las noticias del día van a pasar tal vez por un lugar que yo presumo va a ser este al que voy a hacer referencia en un ratito, pero ese es el ruido de la mochila de Guasno, porque adentro está la balanza, señor. Menos mal que no comió. Del bien y del mal. ¿Sabes que me atraganté? Recién fui a comer una ensalada y en tiempo récord, 7 minutos, me comí la ensalada, me tomé 1 litro de agua con gas. Yo me equivoqué. Me lo hacemos porque ahora, sí, ni puedo comer, porque no comí. Tenemos que esperar la llegada de El Grande. Oh, The Big Boy. De los grandes, en realidad, sí. Porque son los dos pesos pesados del equipo. Javier del Perro Urbano es uno y el Franchute es otro. El Franchute está invitado porque él también será sometido al peso de la balanza. Anoche lo vi. ¿Tenés anotadito? Lo tiene Willis. La lista de pesos, ¿sí? Lo tiene Willis. Sí. ¿Viniste a ver a la Cuna Coil? Vine a ver a la Cuna Coil. ¿Lo disfrutaste? Y Cuásquet también en Ojotas. Sí, la verdad que estuvo bárbaro. ¿Tiene en Ojotas? Sí. ¿Le viste los pies? Sí. ¿Y? ¿Con tres dedos en uno? No. ¿Y en serio? Y el otro no, es medio raro, no tiene uñas. Con razón, Cristina Scavi al momento de agarrar la nariz. ¿Cómo no tiene uñas? Lo quería saberlo, me decís. Sí, vos me preguntaste, ¿para qué me preguntaste? Bueno, me estás preguntando, listo, no contesto más. ¿Tenés frío? Sí. Tenés que mudarte de lugar, porque Gallo tiene calor, Gallo tiene un aire te cambio. Que le da en la espalda. Cambien, güey. No puede. Nosotros nos morimos de calor, encima con las luces del estudio para que nos vean un poco más lindos. ¿Por qué no te traes un chaleco si tenés frío? Un chaleco, tengo frío en los pies. ¿Qué estás, descalzo? ¿Estás con ojotas como vos? No, jamás. No me gusta. ¿Vos te vi nunca en ojotas? ¿Vos tampoco? ¿No usas ojotas? No. Las ojotas se usan en la pileta o en la playa. ¿Se hace calor ojotas? No, horrible. No me gusta. Aparte me falta un dedo. Yo tengo pies planos, entonces... ¿Tenés unos pies asquerosos como los de Guas? No, no son asquerosos, son lindos, pero la ojota te cansa mucho. Te cansa, ok. Bueno, tenemos estas remeras hoy, como siempre lo hacemos. Hoy me viene metalero, ¿sí? Es una remera de Mastodon que compré, salí corriendo a comprar hace unos cuantos años. Ya estuve en un Ozzfest, no recuerdo exactamente de qué año, y en el escenario secundario tocaba Mastodon. Es una banda que a mí ya me gustaba mucho, pero me volaron la cabeza de tal manera que hice lo que casi nunca. Porque la verdad es que yo no compro remeras en los conciertos, casi nunca. No. Salí corriendo a comprarla, es esta. Igual esta te la pintó un mexicano con un rodillo. No, señor, es un estampado muy lindo. Son dos puños haciendo los cuernitos del metal, el nombre del grupo, rojo y negro, una remera metalera. Pagó su arroz con frijoles vendiendo remeras. Ustedes, la verdad es que hoy tienen remeras muy feas los dos. No, la mía está muy bien, la mía es una retro. Es un cassette que dice que Press Play on Tape. Que está bastante gastada ya. Bueno, esa es para dormir ya. No. Yo tengo las remeras que uso y las remeras en otro estante que son las de dormir. Como una así, por ejemplo. Yo no uso remera para dormir, salvo que haga mucho frío. ¿Te dormís en cuero? Sí. Si no, me dejo. Acá tiene frío y sigo. No, señor. No, este pibe no se lava las manos cuando va a hacer pis. Se deja puesta la remera. Es un cerdo. Saca fotos entre las escupidas y el humo del cigarrillo. No se lava los dientes. No, en ese caso no. Ya te dije que duermo en cuero, además. Tiene que hacer mucho frío. Además no tenés una remera muy fea del equipo que ayer perdió contra la máquina del Madrid. Truchanga. Saladix. ¿Por qué no habla español esta? A ver. No sé, porque la compraste en la salada. ¿Qué no tiene costuras en los costados, señor? ¿Que las remeras que hablan español tienen costuras? Claro. A ver, ¿esta? No mira. Tiene. No, no la tiene mía costura. Sí. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Como nos robaron ayer, ¿eh? Así hacían al Madrid, ¿no? Visto de puta. Viste. Dos penales. No tienen vergüenza. ¿Y la expulsión? Está puesto el aire, ¿pueden poner el aire? Sí, está prendido. Me está dando calor. Calor de calor. Es una cosa. Ponelo en 18 que se incendie. Te cambio el lugar. Y ahí Martín muestra su remera, que es tan fea que ni se ve, por suerte. Dice Led Zeppelin con los simbolitos que habían elegido cada uno de ellos para Zeppelin 4. No hay remeras buenas de Led Zeppelin. Hay algunas vintage que están buenas. Hoy en día... Esta es linda. Hoy en día se hacen remeras estilo vintage, replicando algunas viejas remeras, pero en eBay o en distintos sitios se venden las remeras originales. Por ejemplo, Led Zeppelin gira 75 y cuestan un huevo. Son remeras muy buscadas y muy caras. ¿Cuánto es un huevo? ¿$30? Sí, las originales. No, $30 dólares te sale ahora, estás loco. No, hay remeras que son especialmente buscadas. No, hoy vas a Estados Unidos, por ejemplo, a ver un concierto y las remeras están rondando los $30, 25, 30, los canguritos... Ah, 50. Ayer estaban 100 pesos acá, los de la cuna. ¿Y eran? Feas. ¿Hechas acá? La verdad que no me detuve, vi las estampas y pasé de la cuna. Atrajo la tana en la cartera. Ojalá, ahí sí que le he comprado. ¿Está buena? Contesta, estás en un medio radial, tenés que hablar. No, porque yo trabajo para internet. Yo me quedé acá, me colgué leyendo algunos tweets. Dios mío, arruinaron un tema de Motorhead, dicen por acá, no se puede ver. Bueno, a veces los que tienen problemas con el audio tienen que cerrar el microfonito. ¿Cómo es, Willis? A veces hay que cerrar el microfonito y escuchar por la pantalla. Y si no tenés streaming suficiente para ver en la pantalla, cerrá la pantalla y ahí vas a escuchar mejor. Si no, a veces se te acoplan los dos audios. Ayer Guas no habló de mi equipo y me lo mufó. Ni en pedo vayas a San Martín, anda a la isla. Ariel de Chacarita. Mira, Chacarita, si arrugaste con los Andes, te cagaron a piña y te ganaron, no es culpa mía. O sea... Otro resultado que no sirve. Que no te conviene para nada. Los Andes ya se fue a 8. No. No, es todo mal, no sé qué hacer. ¿Suárez queda nada más? Suárez a 5. ¿Eso es lo más cerca que es? Eso es lo más cerca. No. No estoy mirando, pero tengo una remera negra con los símbolos de Zeppelin, es un caño. Te banco sin ver. ¿Esa remera es así o se te destinió? Porque yo tengo una que es plateada, con el logo plateado. No, fue siempre así mate, lo que sí era más negra. Pero siempre fue negra y con esto gris. Como el dueño. ¿Cuántos asados tiene esa? Gallo, sos un cheto. Si hay algo que no es gallo, es cheto. No, es un choto. Nunca fui cheto. No se lava nada, ni... No, mira, no tiene esa imagen de mí. Mugroso. Yo le dije a veces me voy a dormir con la remera, pero si vengo de un show de transpirar como un condenado, no. Ahí me bañé. Quiero creer, obvio. No, sí, no duermo con esa remera. Si está todo yo ayer me bañé antes de venir acá. O sea, me bañé a la mañana antes de venir acá, a la radio. Igual vos sos viejo y tenés mal olor. No. Sí. ¿Podés comer acá? Tenés, no. Vení. Vení. ¿Por qué estás loco? Vení. Tenés culo con tal. Llegué a casa, antes de venir a ver a la cuna, me bañé. Y a la noche cuando volví, me volví a luchar. Tenés un problema. Igual. Sí, bueno, vos estás loco, eso es cierto. Tres veces en el día te bañaste. ¿Te sentís sucio ahora? Me pegaría un duchín, porque estoy en la pizzería acá al lado y te deja un tufín. Tiene un problema. Vamos a poner acá en el fondo una duchita rápida. Como en las playas o en los balnearios, ¿viste? La de Fede. En las playas del primer mundo que tienen duchitas que funcionan, porque acá te las roban y te las arrancan. Yo me bañé allá. Allá te bañabas siempre, allá. Sí. Había un baño completo allá. Uy, yo la hice. Sí, el primer día igual me desayuné que no había agua caliente. No había agua caliente. Casi me muero. ¿Ese baño gigante? Sí. Yo lo usurpé un domingo al mediodía, que volvía de una maratón en Palermo con lluvia y tenía que entrar a laburar a las 12. Y lo había mirado unos días antes y dije, me lo clavo. Yo venía de escalar, me iba los viernes a la noche, escalaba sábado, domingo, y volvía de Córdoba el lunes, 7:30, estaba entrando Duchini con la toallita. Era muy grande. Sí, era enorme. Es más, estuve tentado de llenar la bañadera un día, pero como no había agua caliente. No, era mucho. Entraba el enano y yo estaba así. Me refiero al retraso con el audio de radio. Está atrasado como 5 minutos. No sé si son 5 minutos, no, pero el audio de internet sí está ligeramente desfasado con el audio de radio. Pero escuchá por un lado, por el otro lo mismo. No escuches los dos a la vez. No te estás perdiendo nada si aguantás unos segundos. Gallo Cheto Miserable. Esa es tu gente, la que te escucha todas las tardes. Bloquealo. Vamos con un par de canciones antes de la tanda y las noticias del día. Vamos con una de Los Redondos que se llama Queso Ruso y después Snow Patrol, que hace esta canción que es Cold Out in the Dark. just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called into the mantenerme a flote. ¿Qué pasó? Ah, es que no sabés la noche que tuve. Ayer fui de pesca al bar y las que estaban fuertes no picaban ni a gancho. Hasta que vi una que me dio vuelta como una ola. ¿Y arrugaste? ¿Eh? ¿La encaré? Ah, pero me la pasé remando toda la noche contra la corriente. Lleva a la playa donde vayas. Surfea con Movistar, Sony y Billabong.

Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo denuncia y de qué forma? Entonces me llamó la atención eso. No sé si ustedes estarán de acuerdo. Se ha hablado más de inocular el cáncer que de la muerte de Chávez. Tal vez porque ya todos dábamos por sentado que estaba muerto. Pero si es así, me parece más grave aún. Es prácticamente que tirar esta versión confirma lo anterior, digamos. Claro, muchos periodistas han salido a decir que estaban al tanto de que Chávez había muerto hacía tiempo. Sí, de hecho el diario ABC de Madrid dice que murió en La Habana, que nunca volvió a Venezuela y que esa primera conferencia de Maduro en la que habla de inocular el cáncer y todo era para distraer la atención de los medios y que pudieran trasladar el cuerpo de vuelta a Caracas, es lo que dice el diario ABC de Madrid, que siempre fue hipercrítico de la gestión Chávez. ¿Vos habías contado lo que dijo una periodista de Venezuela? Sí, ayer a la mañana. ¿Te había dicho? Que ya estaba muerto desde el 30 de diciembre. Por eso, me parece que es más importante la noticia de por qué un país decide ocultar la muerte de su presidente que el hecho de esta aparente posibilidad de inocular el cáncer. Hoy Mario hablaba con un par de especialistas y según entendí es algo muy difícil de lograr, incomprobable y además toma mucho tiempo, muchos años. Que si vas a inocular a alguien con la idea de matarlo, te conviene utilizar otros métodos, otras sustancias. Sí, que además el experto en toxicología que habló con Mario decía que si eventualmente uno inoculara una sustancia que podría provocar el cáncer, pero que no es seguro que pueda provocar. Depende también de cada organismo. No, digamos, el cáncer no se puede trasladar de un humano al otro. Digamos, en todo caso, es una sustancia que pudiera provocar, pero tampoco era seguro. Y habría que esperar muchos años. Muy rebuscado. Sí. Hay maneras más fáciles. Pero bueno, lograron que habláramos todos de eso en lugar de hablar de otras cosas que aparentemente son más importantes y eso es lo que me llamó la atención. Es genial que funcione realmente. Ahí está el fantasma de Hugo Chávez sobrevolando. Se fue al cielo. Hasta la victoria siempre, Huguito. Un santo, un Chávez para Telmo. Mira si me salva de ahí. Ya sé, te la están dando. No, no, me quiero morir. ¿La viste? ¿La sentiste? Sí. ¿Sabes que nos quedamos en la B? ¿Por el fantasma de Hugo? Por Huguito. Pero ya ha sido beatificado, ya tiene la aureola del santo. Sí, sí, ¿sabes que lo sentí? Debuta el domingo contra el Chaca. Tambiónica y Hugo. Sí, ambos, muy bien. Tambiónica y Hugo. Sí. Si, no lo golpees, Hugo. Si hay no, pero estoy hablando. ¡Hugo! ¡Para! ¡Loco! Estoy hablando bien esta vez. No, diario, el país no es el mismo que publicó la foto trucha de Chávez, si ustedes le siguen creyendo. No, es el ABC de Madrid, señor. Además, este muchacho es el que escribe Guido, un oficialista acérrimo, y nos preguntamos todos, ¿usted, señor, en qué sigue creyendo? En 678. ¿En qué sigue creyendo usted? ¿Cuál no? Voy a salir de la muerte y todo eso. Vamos a tener un problema judicial terrible. ¿Qué pasó? El domingo hubo un tuit de Andrea Rincón contando que se había separado de Ale Sergi, bla, bla, y Laurita Ufal, la del eterno balón blanco... ¿La del eterno qué? Pantalón blanco. Le contestó y parece que medio la bardió. Y Andrea entró, se puso como loca y le mandó: gorda, come factura. Cementerio de Canelone. De Canelone. Entonces fue muy gracioso por eso, se repitió 2 millones de veces. Andrea explicó que no fue que no se dio cuenta, sino que la S no le entró en los 140 caracteres. Y otro le dice: bueno, hubiera buscado una manera de redactarlo distinta y que te entre. Y Ufal se calentó y le mandó una carta documento. Y la lleva a la justicia a mediados de este mes, creo que el 17, para que se retracte o no, y si le va a hacer juicio, si le va a sacar dinero, si se van a dar rapiñas. Ya te dejo de vergor. Oh. Es un cementerio Canelone, es buenísimo. Aparte, yo me imagino al juez, a ver, mirando, ¿no? Dice, a ver, bueno, le dijo, come factura, cementerio Canelone, levanta la vista, cementerio Canelone, y ¿qué quiere que haga? No al lugar, señor, bajo martillo nomás. Está más flaca igual. No, pero para una persona que pesa arriba de los 100 kilos y decir que está más flaca, tiene que bajar 30. Igual se está colgando de las tetas de Andrea Rincón, está tratando de conseguir un poco de publicidad de ella. Yo lo que siempre me pregunté en estos tiempos es, ¿qué estará buscando Ale Sergi con todo esto? No, un tipo que viene del mundo de la música, que en general es un mundo que permanece ajeno a este tipo de cosas. Oye, entiendo. Escuché, se separan justo ahora que Miranda toca, creo que en el Luna. Pero no, a un creo, músico, la verdad, no le funciona. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Además, Ale Sergi no es que le faltaba difusión, estaba como jurado en un programa de Telefe de que tuvo mucho rating. O sea, no es que necesitaba una exposición así. Para mí se morfó esas tetotas. un mes, dos meses y listo. ¿Será eso? A mí me parece que lo utilizó promocionalmente, pero me pregunto, ¿sí? Insisto, en el mundo de la música en general esas cosas a largo plazo no garpan. Sí, lográs difusión hoy, ahora, en un público que no es fiel, que no consume realmente tu producto, y después, ¿qué pasa? Claro, y que no te compró la entrada para ir a la luna, no te la va a comprar. Te queda el recuerdo de Quilombete. Es que no es poco, calculo. ¿Vos crees que va a llegar a la justicia esto? Sí. Sí, sí, sí. No. Es verdad, los jueces tienen que usar su tiempo para otras cosas. Para mí desestiman antes, diciendo, señora, ¿sabés cuándo? Mira, yo hace poco tuve que ir a hacer una declaración. Y los pasillitos por lo que entras son así, porque hay tantos expedientes y tantos archivos que son muy finitos. Si cuando no un fal se ponga de perfil, el juez dice, no al lugar, ya está, se está poniendo cotado para entrar, gorda. Hagámoslo en el café, les dice. Claro. Vamos a la esquina. Y bueno, nada, chicos. Es así. Gente, me caen genial, pero hoy me gustaría un toque de respeto a Chávez. Saludos. Pero no sé si es una cuestión de faltar al respeto. La verdad es que estos personajes públicos están sometidos a este tipo de cuestiones todo el tiempo, permanentemente. Sobre todo si estás ocultando un cadáver hace dos meses. Digamos, si se confirma o no que eso fue efectivamente así, no lo sé. Pero que va a dar que hablar y que está dando que hablar y que seguirá dando que hablar, estás tarde. Yo creo que no se va a comprobar nunca. Ni siquiera si fue hace dos meses o hace cuatro días. Y salvo que alguien del círculo interno salga y confiese y hable. Si es que hay algo para confesar. La mía tiene que ver un poco con lo que venimos hablando. Y es sumar también a esto de no sé si embarrar la cancha, pero de sembrar la duda, de siempre tener una cosa sugestiva con la que sugerir otra. Nilda Garré dio una entrevista a Radio del Plata, y cuando le consultan sobre el tema de lo que había dicho Maduro, dice, y hay una coincidencia en el tiempo sugestiva con la enfermedad de Chávez, de Lula, de Lugo en Paraguay. La verdad que habría que investigarlo. ¿Y cómo investiga ¿Cómo se investiga en Latinoamérica? ¿Cómo se investiga, Guasno? No, pero yo creo que ni siquiera hay que llegar a esa pregunta. Digo, sos alguien que tiene un cargo en un gobierno. No dejás de ser una persona con su carga de ignorancia que todos tenemos. Pero no podés tirar eso alegremente siendo alguien que está dentro de un gobierno. Es ahí, para mí, es sugestivo. Porque ya sembrás una duda con nada. ¿Por qué no tenés nada? Vos decir que es sugestivo. No sé, vos mañana venís con el pelo más corto y llevo... Che, qué sugestivo, al menos se le cayó el pelo. ¿Y qué estoy sembrando? Duda con nada. Lamentablemente me parece que... Tenés que tener un poco de recato y de usar la mínima inteligencia que tenés y no decir esas palabras. Que yo creo que algunos lugares deben estar pensando, ¿cómo no se nos ocurrió? ¿Cómo se nos escapó? Pero el cáncer no es una rareza, lamentablemente. No. Es una de las principales razones de muerte de personas en todo el mundo. Sobre todo después de determinada edad. Es una cuestión que me parece no se discute. Algunas noticias del día, acá en Vorterix, esto es Doble o Nada, en el 103.1, en vorterix.com, faltan pocos minutos para las 3 de la tarde y tenemos unas cuantas cositas musicales. Vamos a pasar la primera canción de una banda que se llama The Vice, que es la banda de Dave Draymond, cantante de Disturbed. Sí, el tipo aclara que Disturbed no ha muerto, que está hibernando, que se están tomando un tiempo sabático y cada uno de ellos estará en sus respectivos proyectos hasta que llegue la hora de volver con Disturbed. Device se llama la banda, ya tienen el video en vorterix.com, se llama Billify, en un rato vamos a poner la canción al aire y tenemos algunos temitas de Anthems, que es un EP de covers de Anthrax, banda que nos está visitando próximamente. Están tocando junto a Testament en el Teatro Flores el domingo 12 de mayo, juntos estarán presentándose en vivo y tenemos algunos covers que grabaron. Hicieron canciones de Rush, de AC/DC, de Journey, y vamos a escuchar algunas en un ratito. ¿Ya las escuchaste? No las escuché todavía. Seguimos con Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Una mujer

Vortex transmite rock, pero también lo recibe. 4966-8900. Comunicate y transmití. Comienzo espacio publicitario. Pepsi Music, el festival. Entrada y abono con descuento hasta el 8 de marzo por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam más 100 pesos. Y se va a hacer el abono para los dos días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Grande te vuelve con más competencia y más diversión. Hay 150 mil pesos para el ganador del torneo y más de 700 mil a repartir entre los mejores. Vuelven las mini ligas, se viene el medallero y ahora podés participar de torneos de amigos VIP. Armá ya tu equipo de Grande T. Este viernes empezás a competir. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. El 17 de marzo, Sonata Ártica vuelve a la Argentina. Poderosa banda de Tony Kakko en un show imperdible en el Teatro Flores. Sonata Ártica vuelve a la Argentina. 17 de marzo en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas por Ticketek y en los lugares de siempre. Nueva función, sábado 16 de marzo. De marzo, en todas las disquerías del país. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. ¡Carajo! Primer show del año en Capital, sábado 9 de marzo en el Teatro Flores. ¡Carajo! Avenida Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en papel calco en Loco Pro, Locuras 11 Morón Flores, Metalmanía, Cover Your Bones, Canisca y La Estaca. ¡Carajo! ¡Carajo! Un show especial, covers más invitados. ¡Sácate la mierda! Estar unidos nos hace un país mejor, más fuerte y solidario. Estamos unidos por el corazón, por la historia, y también estamos unidos por una ruta que recorre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La Ruta 40, esa ruta que se extiende longitudinalmente de norte a sur. Atraviesa el país en paralelo a la cordillera de los Andes, conectando en su recorrido 11 provincias. Y como sabemos su importancia, venimos realizando una fuerte inversión sobre los más de 5.000 kilómetros que tiene su traza. Así, aumentamos fuertemente el porcentaje de pavimentación de la ruta. Con esta mejora, se potencia el turismo, la industria y el agro, entre otros sectores. Seguimos trabajando y en Santa Cruz inauguramos 301 kilómetros que demuestran que esta obra continúa avanzando. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Nunca tuviste tanto metal en un solo día. Anthrax y Testament, juntos en la Argentina. El 12 de mayo, las dos bandas más grandes del thrash juntas harán temblar al Teatro Flores. Anthrax y Testament, 12 de mayo en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en venta. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park, el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal, llamando al 5353-0606. Y en el estadio, Vicentico en el Luna Park. Invita tú. Fin de espacio publicitario. City authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Tatuaje, tatuaje. ¿Vas a hacer tatuaje de Anthrax? Sí. Es un lindo logo, sí, de Anthrax para tatuarse. La verdad que letra. Sí. Después de Maiden creo que son las letras más lindas. El Franchute alza sus brazos haciendo los cuartitos. Ya está entre nosotros el Franchute. En un rato nos estamos pesando todos en vivo. También está Javier de El Perro Urbano. Lo que estamos escuchando es Anthrax por un par de cuestiones. Primero, están viniendo a la Argentina. Van a estar tocando el día 12 de mayo junto a Testament en el Teatro Flores. Y después Se trata de un nuevo lanzamiento del grupo. Grabaron un EP de covers. Sí, no es ninguna novedad al respecto, porque ya millones de grupos han hecho lo mismo antes, pero en este caso se trata de una banda que nos cae simpática a todos y tiene varias canciones. Tenemos algunos audios, por ejemplo, este, que es un tema que ha hecho Anthrax, el de... El de Rush, que se llama Anthem, de ahí viene el nombre del EP también, Anthems, himnos. ¡Qué temas! Vale. El disco sale en marzo, este mes. Es difícil elegir un tema de Rush, para hacer. ¿Porque tienen muchos temas lindos o porque son difíciles de tocar? No, sí, porque... sí. Las dos opciones, me parece. Debe ser difícil también. Este es uno de los temas más rockeros de Rush. Sí. Es uno viejito. No es el original, es el de la formación clásica. Tiene un tono de voz ideal para cantar canciones de Rush. Muy bien acá. Respetaron el arreglito. El delay. Seguramente son canciones que marcaron a los integrantes de Anthrax cuando eran fans de la música esta que aman. Abro un paréntesis porque a Telmito le vienen inoculando el cáncer por popa a Serrat. No jodan en barra. No jodan con el cáncer, con todo eso está bien, con la popa de Telmito. Es muy gracioso, lo tenía que leer. La verdad que sí. Si el Franchito aumentó de peso comiendo galletitas con té, ya mismo enarboló la bandera de la obesidad por inoculación. Ahora todo será inoculado. Obvio. Estamos escuchando un adelanto de lo que será Anthems, el EP de covers de Anthrax, que tiene una canción de ellos, que es Crawl, que está en el disco Worship Music, en el último, que viene con la formación, que viene con la versión original y un remix. Además de Anthem de Rush, grabaron Jailbreak de Thin Lizzy. Quiero este disco hoy a la tarde, lo necesito. ¿Tocarán alguna de estas canciones el 12 de mayo? Flores, en vivo, contéstame. Sí, bueno. Anthrax no defrauda nunca en vivo. Igual levemente le cambió el tono de voz, viste, a Belladonna. Está como un toque más grave, se nota mucho. Yo vi varias veces el Big Four, viste, el DVD, sí, de los cuatro. Y si bien cuando pega los agudos los sigue teniendo, en la voz normal de él la tiene bastante más grave. Se la banca el viejo, igual, se la recontra banca. Tiene unos cuantos años. Sí, pero yo siento que si bien sigue cantando muy bien, le cambió un montón el tono de voz. Y por ahí lo cambió él para no quedar garpando. La cara le está montando a una señora vieja. Tienen que ir de compra los dos con el bajista de Maiden. ¿Cómo se llama? Con Harris. Con Harris. Somar. Este EP que se llama Anthem de Anthrax tiene además una canción de Boston que es Smoking, una canción de Cheap Trick, Big Eyes, y una canción de Journey que es Keep On Running. Sí, son canciones que por ahí hay uno aventura atípicas para una banda como Anthrax, pero seguramente ellos crecieron escuchando esos temas. Cuando Scott Ian era un niño, Boston y Journey explotaban. Qué explicamos un poquitito de lo que es Anthem. EP de covers de Anthrax, banda que el 12 de mayo estará tocando en vivo en el Teatro Flores junto a Testament. Y vamos con una entera, una que es de AC/DC y se llama TNT por Anthrax. Especial de espías con gallo debido a la realidad que nos golpea. Se oficializó la muerte de Hugo Chávez y se sospecha, porque el vicepresidente Maduro así lo dijo, que podrían haberle inoculado algo raro y extraño que finalmente le ocasionó esta enfermedad que terminó con su vida. Abriendo el paraguas de la sospecha hacia otros presidentes de países latinoamericanos que sufren de este mal, como Lula, expresidente de Brasil, Lugo, expresidente de Paraguay. El mito. Inoculado por Popa. Son dos boludos. Se ríen del mal. No, está bien, loco, por listo. Favor. Éramos amigos, listo. Escuchábamos recién Anthrax haciendo TNT de AC/DC desde Anthem's EP de Covers. Picamos un poquitito Anthem de Rush, Jailbreak de Thin Lizzy. Pero ahora nos ponemos serios porque Cayo va a contar una historia de inoculación. Exactamente, es una historia que no nos remite ni a la Segunda Guerra, ni a la Guerra Fría, sino al año 2006. Acá a la vuelta. Acá a la vuelta, ocurrió en tu Londres natal, ¿en serio? Reddington. Me pongo de pie. Y el protagonista, muchos, o quienes hayan seguido la noticia en su momento, es Alexander Litvinenko, un ex coronel de la KGB, que en el año 1998 denunció irregularidades en el Servicio Federal de Seguridad de su país, y con lo cual se gana el odio de todos sus colegas, y en particular de una persona que no me gustaría tener como enemigo, que es Vladimir Putin, líder de la Federación Rusa. En el año 2001... publica un libro llamado Rusia Dinamitada, Tramas Secretas y Terrorismo de Estado en la Federación Rusa, y se va a vivir obviamente a Londres. Él ya se había exiliado de su país después de hacer estas denuncias. Y, digamos, en esta historia entran en juego varios personajes. Uno es Litvinenko, otro es Putin, y en el medio hay toda una serie de personajes vinculados a los nuevos millonarios rusos, que esta nueva clase de magnates que surgen, que tienen un pasado en muchos casos medio oscuro, y que en otros se han hecho millonarios casi de la noche a la mañana por el aumento del precio del petróleo y porque mediante actos de corrupción, mafia o demás, han sabido posicionarse y quedarse con todas las empresas que antes pertenecían al Estado, digamos, quedaron en manos privadas, ellos se ubicaron muy bien y después se convirtieron en recontra millonarios vendiendo petróleo y gas. Tienen algunas fotos en Vorterix.com, ¿no? De este señor y de Putin y demás rusos implicados en este caso. Sí. Resulta que entonces en noviembre de 2006, Alex Goldfarb es un amigo de Litvinenko, a quien apodaban Sasha. Todos los que se llaman Alexander en Rusia tienen como sobrenombre Sasha. Recibe una llamada de una radio rusa que le dice: ¿sabe usted si Litvinenko fue envenenado? Litvinenko ya estaba internado. No, dice, la verdad que no tengo idea. Entonces entra a chequear en internet y encuentra una página de Chechenia donde se comentaba la noticia de que Litvinenko había sido envenenado el 1 de noviembre por hombres de la FSB, el organismo que Litvinenko había denunciado. Entonces Golfar, que era amigo de Sasha pero no estaba con él en ese momento, lo llama por teléfono y él lo atiende desde el hospital y le dice: no, sí, estoy internado porque estuve 3 días vomitando. Fui a comer sushi con un amigo italiano, Mario Scaramella, y parece que algo me cayó mal. Normal hasta ahí. Hasta ahí, sonaba raro, 3 días internado, pero... Sushi bueno. Es buena para envenenar a alguien, ¿eh? Sí, el sushi te lo dejas 40 minutos al sol y te... No te digo que te mata, pero casi. Resulta que entonces Litvinenko, en la llamada por teléfono, le dice a su amigo: mira, ¿sabés que me parece que el Tano me metió algo en la sopa, che? Y cuelga, entonces... Dice Golfar: voy para allá a buscarte, a ver cómo estás. Y se traslada desde París hasta Londres, y cuando llega, nota que Litvinenko estaba internado en una sala de aislamiento, para no tener contacto con otras personas que le pudieran contagiar algo, con lo cual se da cuenta que el cuadro era bastante más grave que una intoxicación por comida, y los médicos estaban completamente desconcertados sobre qué podía haberle ocasionado, porque ya los síntomas que tenía no eran provocados por una intoxicación por alimentos en mal estado. Por ejemplo, Litvinenko tenía los glóbulos blancos muy bajos, cosa que no produce una intoxicación por comida, y los médicos decían: miren, una baja tan grande en los glóbulos blancos puede ser producida por 2 o 3 cosas: el virus como el del SIDA, alguna reacción desconocida a los antibióticos que le dimos nosotros, alguna droga de quimioterapia, o si fue irradiado de alguna manera. Dice, y hasta ahora Sasha no es ni HIV positivo, no fue irradiado y no hizo quimioterapia, así que la verdad que no sabemos bien qué se trata. Y Sasha lo único que podía comer era por suero. Estuvo alimentado 2 semanas más por suero. Entonces Litvinenko, en un momento que se queda solo con Golfar, le comenta, dice: mira, yo sé cómo viene la mano. Y dice: a mí me envenenaron. Dice: cuando esto empezó me di cuenta de qué se trataba y me tomé 4 litros de agua para tratar de lavar mi estómago, pero no lo pude sacar. Acá nadie me da pelota, yo dije que esto es la KGB que me envenenó y me quieren mandar al psiquiatra. Dice: llama a la prensa, conta todo. Golfar llama a la prensa. ¿Qué haces si te das cuenta que te envenenaron? Llama a la prensa. ¿Qué haces? ¿Te cortás las venas? ¿Qué haces? ¿Empezás a chupar? Depende, trato de averiguar cuántas horas me quedan. Y si me quedan 12, 15, me voy al casino. ¿Qué duda te cabe? No me voy a quedar en la cama llorando, listo. Entonces Golfan empieza a comunicarse con la prensa, pero la prensa le dice, miren, contacta a un par de periodistas y dice, miren, a nosotros hasta que no se compruebe que efectivamente está envenenado y que una autoridad me diga que tiene un veneno, no es una historia, no puedo salir a publicar esto, así que... Claro, ¿quién se la va a jugar y tirar esa así en... Que la KGB envenena a un agente que exiliado en Londres, era un quilombo internacional. Y Golfan le dice, hablame del italiano. Y Litvinenko ahí le confiesa, el italiano no tiene nada que ver, yo te lo dije por teléfono para despistar. Acá el culpable es Andrei Lugovoy. ¿Quién es? Dice, pero no lo divulgues, porque yo quiero atraerlo a Lugovoy hasta Londres otra vez para que lo agarren acá. Pues si se queda en Rusia, donde está hoy, no pasa nada. No lo van a soltar. Lugovoy es un personaje bastante oscuro dentro de este círculo de nuevos misionarios rusos. El tipo es un ex GRU, que es el Servicio de Inteligencia Militar Ruso, y después de que salió del GRU, puso como una especie de agencia de protección. Que le básicamente tenía un ejército privado que ofrecía protección a nuevos millonarios. Con lo cual era un tipo con muchos contactos dentro del mundo de la inteligencia y bastante pesado. Todos eran bastante pesados. Desde Litvinenko, que era un agente, en definitiva, hasta los demás participantes de esta historia. Litvinenko seguía empeorando cada vez más, se le empezó a caer el pelo. Hay una foto aquí en Vortex.com. Y su amigo Golfar, que es biólogo, se empieza a contactar con distintos médicos especialistas a ver si alguno podía tirar alguna pista, porque los médicos seguían sin saber de qué se trataba. Se comunica con el profesor John Henry, un tipo que era una eminencia toxicológica que ya había participado en otros casos de envenenamiento, y el tipo le dice, mirá, por lo que vos me estás describiendo puede ser una envenenación con talio, que el talio es un metal pesado que estaba prohibido en Inglaterra, pero que en el Medio Oriente se usa para matar ratas, por ejemplo, pero que es un veneno muy muy poderoso. Dice, pero hay algo que no me cierra, porque él tiene mal los glóbulos blancos, eso significa la médula ósea no está funcionando bien, y el talio no provoca eso, así que es raro. Se desorientó. Pero bueno, juguémosla porque es el talio. Y se sigue investigando, otra vez Golfar habla con la gente del Sunday Times, el diario, y otra vez le vuelven a decir, miren, yo le hago la nota, va un periodista, le hace una nota a Litvinenko donde denuncia todo, dice, pero no puedo publicar hasta que se compruebe efectivamente que el tipo fue envenenado, porque si no, voy preso, le decía el periodista. Bueno, vos tenés la entrevista ahí. Resulta que se descubre qué era lo que le habían inyectado, inoculado, digamos, al bueno de Litvinenko. Y era un material, un elemento que se llama polonio 210, que es sumamente tóxico. Para que se den una idea, un gramo de polonio 210 puede matar 500.000 personas. ¿Un gramo? Un gramo. Dice... Y la investigación, Golfar, después de todo este incidente, escribe un libro que se llama La muerte de un disidente, el envenenamiento de Alexander Litvinenko y el renacimiento de la KGB, que está la foto publicada de la tapa del libro en Vortex.com. Entonces se empiezan a preguntar por qué utilizan el polonio 210 y era un arma realmente novedosa, digamos, un arma entre comillas, ¿no? Estoy diciendo, porque nunca se había utilizado, entonces ningún examen toxicológico lo iba a rastrear. Digamos, si no era algo que se solía usar como un veneno para matar personas, nadie lo rastreaba dentro de la comunidad científica o de los médicos y demás. Entonces, se empieza a analizar esa posibilidad por los rastros de talio que él tenía. El talio se utiliza para producir el polonio, y la cantidad que le habían inoculado a Litvinenko era tan grande que finalmente saltó en un análisis de laboratorio, medio de casualidad, porque ya no sabían bien qué buscar, dan con el polonio 210. Y ahí la historia da un vuelco, porque el polonio 210 tiene una característica, que es que siempre deja un rastro. No importa cuánto tiempo, pero siempre deja un rastro y no se puede lavar, incluso en los objetos que toca quien ha sido contaminado. Es un material radiactivo, de muy difícil acceso, no cualquiera puede acceder al polonio 210, y el principal productor de polonio es Rusia, que produce el 97% del polonio que se produce en el mundo, que son 85 gramos por año, nada más, no es mucho. ¿Para qué se usa ese, sabe? Se utiliza en industria, como metal pesado, y exporta mucho a Estados Unidos. Te alcanza para matar 50 millones de personas, sí, casi, por la eso. Producción de un año. Digamos, en las manos equivocadas es un arma letal. Entonces, más allá del testimonio de Litvinenko, todo apuntaba que venía de Rusia. Bueno. Pero no. La pista era firme. Y como dije, una vez que Scotland Yard tiene la posta de que se trataba de Polonio, empiezan a rastrear porque todo deja marca. Entonces, se puede detectar incluso de quién viene el rastro. Por ejemplo, si acá estuviéramos los tres contaminados, utilizando el equipo adecuado se puede determinar qué polonio está en el cuerpo de Guasno, en el tuyo o en el mío, depende del momento en que uno se contaminó. Entonces empiezan a trazar como una especie de mapa del polonio por todos los lugares donde había pasado Litvinenko, lo cual generó un caos en Londres, porque el restaurante de sushi tuvo que cerrar la puerta, la casa de Litvinenko era un depósito de polonio prácticamente, a tal punto que le dijeron a la mujer y al hijo, miren, si ustedes quieren volver a vivir esta casa, tienen que gastar $200,000 en limpiarla, así que mejor tienen la abajo y cómprese otra, porque es un desastre, está llena de polonio. Siguiendo la pista, llegan al Hotel Millennium, donde Litvinenko había tenido una reunión con otros rusos, entre los cuales estaba Lugovoy. Entonces empiezan a investigar, a ver, Litvinenko contaminó a todas estas personas, o alguno ya tenía un rastro. Y ahí dan con que Lugovoy había, en un lugar donde había estado previamente a encontrarse con Litvinenko, había dejado un rastro de polonio, porque él lo había estado manipulando. Entonces dicen, este tipo manipuló una cantidad tan grande, pero se ve que no la ingirió, porque si lo hubiera ingerido se hubiera muerto la cantidad tan grande que manipuló. Y el tipo parece que lo soltó en polvo, en un té, que Litvinenko tomó en este Hotel Millennium, en esta charla con los rusos. Pero soltó tanta cantidad que se esparció por el aire y contagió a 8 o 10 empleados contaminó a 8 o 10 empleados del hotel. La cocina del hotel estaba contaminada, incluso la lavadora de platos estaba contaminada, donde habían lavado la tacita que tomó Litvinenko. Si aparecen una idea, el desastre que provoca esto, y cuenta el tipo acá, este Golfar, en el libro, que por ejemplo, si una persona contaminada prende la luz en una habitación y se va, esa perilla queda contaminada durante varios meses con polonio 210. O sea, por eso es fácil de rastrear una vez que uno sabe qué está buscando. Finalmente, las cantidades que se hallaron en el hotel eran enormes, en la casa de Litvinenko también, y obviamente todo el mundo apuntaba a Lugovoy, que ya estaba cómodamente instalado en Rusia. Inglaterra, al enterarse de todo esto, se hace público, llega obviamente a la prensa, pide la extradición de Lugovoy para juzgarlo, y Putin, pese a que había dicho que iba a colaborar con la investigación y que estaba dispuesto a ayudar en todo lo que fuera necesario, niega la extradición de Lugovoy, diciendo que un país como Rusia no podía extraditar a un compatriota y bla, bla, bla, bla, sanata, que no podía ser. Se genera un pequeño incidente diplomático entre Londres y Moscú, porque Londres expulsa a unos ciertos funcionarios rusos, le pide a Rusia que revea su constitución, que cómo puede ser que no extraditaran a un hombre sospechado de ser asesino. Bueno, toda una serie de choques diplomáticos que no pasaron a mayores, pero que impidieron llevar a juicio al responsable al supuesto responsable de la muerte de Alexander Litvinenko. Las teorías de por qué lo mataron son varias. Incluso hay una teoría que habla de un tercer hombre, sino que no sería Lugovoy el encargado de matarlo, sino que él fue el encargado de llevar el polonio 210 y entregárselo a un tercer hombre, que sería el asesino, que según esta teoría ingresó a Inglaterra y después nunca nadie más supo nada de él, ni cómo salió, ni dónde se hospedó, ni nada, con lo cual deja abierto cientos de interrogantes. Otra de las teorías es que se estaba ensayando una nueva arma letal, como el polonio, para empezar a utilizar para eliminar enemigos. Justo le tocó a Litvinenko por ser un disidente. Y la más creíble de todas es una batalla entre Vladimir Putin y Boris Berezovsky, un magnate y oligarca ruso que había sido muy poderoso durante la presidencia de Boris Yeltsin y que después se tuvo que ir en Londres por estar enfrentado a Putin, con lo cual se supone que esa es la teoría más real. Pero bueno, el juicio nunca se llevó a cabo. Scotland Yard dijo que tenía las pruebas para identificar a quién, en dónde y cómo había matado a Litvinenko, pero nunca las dio a conocer, así que quedó un poco, si se quiere, en la oscuridad quién fue el responsable, aunque todo indica que sería Lugovoy y los hombres de Putin, enojados con Berezovsky y con Litvinenko, que tenía relación con Berezovsky y que había denunciado a su propio gobierno por actos de corrupción y demás irregularidades. Así que se pueden inocular cosas, se pueden. Litvinenko es testigo, o era testigo, porque ya está entre maderas. Solo lo inocularon el 1 de noviembre y se murió el 26. 15 días, caput. Edición especial de Espías con Gallo. Y llegó un mensaje de Mili que fue inoculado y hoy no pudo venir a trabajar porque vamos, menos mal. Cayó nuevamente. Dice, otro supuesto inoculado fue Arafat. Se investigaba si no también le habían puesto algo radioactivo en un sombrero de invierno. Fue otro de los casos emblemáticos de inoculación asesina. Necesito medio gramito de polonio 210. No quiero preguntar para qué. Para los jugadores de Chaca, no. No, lo de Tel. Antes del domingo. Martín el Loco ha creado y vamos a escuchar dos canciones envenenadas. Poison, de Alice Cooper. Esta vez fue con ayuda de alguien que me molesta que me ayude, pero tira buenas ideas. ¿Tiene camisa cuadros? Tiene camisa, sí, de señor. Mantel. Sí, el señor Fran Chute ha colaborado, señor. Entonces, dos temas envenenados. Poison, de Alice Cooper, y Poison, la banda, con Your Mama Don't Dance. Yeah. Publicitario. Vorterix se enorgullece en presentar a Sky con póker de Fakires. Los sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo en el Teatro Vorterix, Avenida La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Sky, póker de Fakires. Después de tres funciones agotadas en diciembre, Ciro vuelve al Luna Park presentando 27. Viernes 26 de abril, Estadio Luna Park, Ciro y los Persas. Entradas a la venta en boletería y en Ticket Portal. Es una producción de 300. Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam más 100 pesos. Y si vas el abono para los dos días, invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Hola, soy Toti Pazman y para este torneo me armé mi equipo de Grande T por una sola razón. Quiero callar a todos los que se rieron de mí. O vos no tenés algún amigo que te ningunea cuando opinás de fútbol. Armá tu Grande T y demostrale quién sabe más del tema. Volvió Grande T, otra oportunidad para Toti y para muchos. Vamos a ver quién se ríe de quién. Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar. No te va a gustar el calor del pleno invierno. 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. No te va a gustar. Nuevo disco, el calor del pleno invierno. Nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. La luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a Estelares, al Gran Rex. 19 de abril. Localidades en venta en el Teatro y por Tiquete. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. Fin de espacio publicitario. Que hay en tu corazón. estar allá. Buscar aquí, pero no intentes en tu interior. No, no, no, no, no. Y dice, y sabes que ya no corro, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corro, sino el fuego está donde estés. Y sabes que ya no corro, sino ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corro, sino el fuego está donde estés. Puro tabate, puro tabate, puro tabate. Disco a music. Yes. Hay que apurarse, hay que apurarse. Hay que apurarse. Yes, people. Tranqui, tranqui. Che, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Nos tenemos que divertir, eso seguro. Pero tranquilos, tenemos que estar tranquilos. En serio, somos muchos, somos muchísimos. Y les agradezco muchísimo que estén abajo del agua. En serio, loco, gracias. Pero, tranqui. Hagámoslo tranqui. Escucha, sí, esto está mal. Esto está bien, pero no escuchas a tu corazón. Busca respuesta en otro lugar y ya no busques la respuesta. Está en vos, en vos, en vos, y está en todo. Y sabes que ya no corras, no. Ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no. El fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no. Ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no. El fuego está donde estés vos. We'll be right back. Plaza. Ahí tenían audio y video, Dread Marai, No Corras en vivo en Parque Roca y Eruca Sativa, recién la última, El Genio de la Nada en vivo en Cosquín. Dos conciertos, dos transmisiones de Vorterix. Estamos una vez más en Vorterix.com, así que si quieren hacen clic ahí y nos ven. Estamos con Javier del Perro Urbano, que ha venido listo y dispuesto a pesarse. Perfecto. ¿Te cuidaste esta semana? No, tranquilo, no lo tomo como un compromiso así... ¿Sabe? Willis hizo más abdominales que Rocky. ¿Tenemos los pesos, los dos pesos anteriores de cada uno de nosotros? Me duele hasta el alma, está claro. Ah, porque arrancaste el gimnasio, claro. Y sí. Sí, estás más flaco. Mira cómo me la aguanto, que acabo de comerme un muffin entero de almendra muy rico. Acá quedó nada más que el culito. Pesaba entre 400 y 500 gramos tranquilamente. Cómele el culito, ya que estás. Antes de esto me clavé un crocante bañado en chocolate. ¿En serio? Les estoy dando ventaja. ¿Cómo está el crocante? Perfecto. No, yo, riquísimo, yo rico, pero peligroso, peligroso. Riquísimo, le pegué un guantazo. Es droga. ¿Chocolate amargo? Chocolate de baño, de repostería. No, tremendo. En Vorterix.com tienen información sobre el documental de Jessico, de Babasónicos. Sí, dijo que ha sido reeditado. Uh-huh. Tienen el video Billify de Device, la banda de Dave Draymond, cantante de Disturbed. Y tienen un video de Killswitch Engage, una banda metalera muy buena que regresó con su cantante original. La canción se llama In Due Time. Pero vamos ahora a otra cosa. Vamos con Javier del Perro Urbano. Bien, vamos a las tres noticias del Perro Urbano, que tiene que ver con todo lo que pasa en el mundo acerca de perros. Y esta vez las tres noticias las voy a condensar en un solo tema. Es decir, hubo tres noticias en el mundo que tienen que ver con el mismo tema. Vamos a hablar de los híbridos. ¿Qué es eso de los híbridos? Según las definiciones, más o menos, es el resultado de la unión entre seres vivos, puede ser animal o vegetal, de especies diferentes, o de subespecies, o de diferentes razas. ¿El perro planta vas hablando? No, exactamente. Se fuma, el perro que se fuma. Claro, no exactamente, pero ya de acá te doy el ejemplo. Siguiendo con la historia del gallo y de los espías rusos, nos quedamos en Rusia. Bien. ¿Sí? Así que hay algunos aeropuertos en Rusia en donde el tráfico de drogas parece que es demasiado importante y no vieron la manera de cómo poder anticipar algún cargamento que se les va por ahí, otro por ahí. Los narcos ya tienen idea más o menos de cómo burlar de alguna manera a los perros. Entonces puede llegar a filtrarse muchos cargamentos y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? La respuesta la tuvo un biólogo ruso. ¿Torturemos perros? No. Pero vamos por ahí, para mí es una tortura. La respuesta la tuvieron un biólogo ruso que dijo, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. El perro pertenece a la familia de los canes, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas otras especies que pertenecen a la familia de los canes. Los lobos, los chacales. El festival de cine. Los coyotes. Claro. ¿Sabes que estuviste muy bien? Muy bien, muy bien. Gracias, Gustavo. No lo entendí. Canes. Correcto, perdón. ¿Sí? Adiós. Claro. Entonces dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Si por un lado juntamos... al perro, que sabemos que es... Antes que me olvide. Martín, tengo un sacate la mierda y un flores, no me quiero olvidar. Anótalo, por favor. Seguimos. Yo también, si quiere, puedo tener uno, pero bueno. Por un lado dijo, bueno, tenemos ciertas especies con las cuales las podemos combinar y ver potencialmente qué podemos sacar. Entonces dijeron, bueno, este biólogo ruso dijo, bueno, agarremos al chacal, ¿sí? Sabemos que el chacal, por ser un animal salvaje... y por ser un depredador solitario, tiene una agudeza de olfato como no tiene otro animal de los depredadores, ¿no? Entonces tomaron los chacales y tomaron una perra, ¿sí? Una siberiana, y empezaron a hacer cruzas, con lo cual salió un perro chacal. ¿Cómo hacen, ¿sí? Si no quieren? ¿Los obligan? Le dicen, pon el pilín acá. El celo lo puede todo. Ah, sí. Sí, vuelan el celo y... ¿Vos pensabas que había un pobre ruso que tenía que agarrar y poner? ¿Que le ponen una leona y se la empoma igual? No, va a poder, evidentemente, pero... entre perros y chacales si pudiera afinidad, claro, dentro de lo que genéticamente los canes son subfamilia, entonces más o menos son compatibles. Algunos pueden ser que salgan estériles este tipo de cruzas. Lo cierto es que cruzaron a los perros y a los chacales, sacaron un individuo. Esto es un híbrido, sí, porque no está nomenclado, no tiene un parámetro de especie, nada por el estilo, pero parece que fueron híbridos que trabajan muy bien. Tienen el olfato del chacal, tienen esta dualidad de poder trabajar con el hombre que tiene el perro, al ser un animal doméstico, y los resultados fueron muy positivos. Se está trabajando con crías de estos perros, y ya se está trabajando a tal punto que hay varias aerolíneas, de manera privada, que contrataron estos servicios y están apostados en los diferentes aeropuertos de Rusia estos híbridos, mezcla de chacales y perros, trabajando. En Vorterix.com tenemos un videito donde se los ve trabajando y donde se lo puede ver al biólogo, digamos, al creador. ¿Alguna vez les chuparon las valijas los perros? Temí lo peor en un momento. Yo sé que uno chupó ciruelas, ahora valija. No, estoy hablando de perros, no de seres humanos. No. Cuando se trata de... es diferente la detección de los perros, ¿eh? Cuando se trata de un elemento que no pueden hacer mucho escándalo, lo que tienen es una señal imperceptible que solamente el guía la sabe. Entonces lo alejan y ya está marcada esa valija. Acá lo que vemos es cargas explosivas, eso es lo que están buscando, lo que están. Sí, están entrenados para las cargas explosivas y para droga. ¿El tamaño es porque son cachorros o porque son chiquitos? No, el chacal es chiquito. Ah, sale así. Sí, buscan unas perras más medianamente chicas, entonces salen más o menos de este tamaño. Es el hombre, el responsable de hacer estas crías. Lo que se intentaba hacer es criarlas pura y exclusivamente para este tipo de trabajos, o sea, tratar de no diversificar y tratar de expandirlas por el mundo, porque enseguida la gente ve que esto como un bicho exótico y lo primero que quiere hacer es tenerlo. Comprar, después este se va a hacer millonario. A mí en México me chuparon todas las valijas, pero no era en la cinta transportadora ni cuando la suben o bajan del avión, sino cuando vos agarrás tu valija y tenés que ir a hacer inmigraciones, bueno, en un paso previo. Vos vas con tu valija en la mano, la pones en una cinta, los perros la chupan toda y te la dan, toda chupada, unos metros más adelante. ¿Te la dan toda mojada, en serio? Toda chupada es una exageración, pero chupadita estaba. Menos mal que llevaban la marihuana en la cola. Inoculada. Bueno, acá tenemos en Buquebus, tenemos a los famosos perros que huelen dólares. Dólares, ¿no? Sí. Así que... déjense. Dios mío, tenemos perros que huelen dólares, las AMP. Sí, exactamente. La segunda noticia, ¿sí? Que también tiene que ver con híbridos. Bueno, si hicieron el pase de perro a chacal para poder hacerlos laburar. Bueno, la crisis golpeó a todo el mundo, ¿sí? La crisis económica que empezó hace varios años, en Estados Unidos también, obviamente. Esto es una historia más de la serie Prison Break, ¿sí? Imaginen la cárcel de máxima seguridad, la peor cárcel en Estados Unidos, la cárcel de Luisiana. No. Ahí es donde tienen a los tipos en un cuadradito de 7x7 centímetros toda la vida. El 91%, estos son unos datos terroríficos, el 91% de los reclusos cometieron crímenes violentos, ¿sí? De ellos el 55% son homicidas y el 19% violadores. De todos esos, el 79% están condenados para vivir ahí eternamente. Qué bien lo deben pasar. Bueno, la crisis golpeó a la cárcel, con lo cual los se soltaron. Ajustó el presupuesto. ¿Sí? De los 1.200 personas que se encargaban de la seguridad, tuvieron que echar más o menos a 200. Con lo cual es 35 de los mangrullos que están apostados para controlarlo desde arriba, quedaron vacíos. ¿Sí? Esto los reclusos lo tienen, lo saben. Ah, no, claro. Hay uno obviamente, anotaron. Entonces, ¿por qué no usan a los 11 de Telmito para buscar papusas? Los tengan olfateando. Sería más productivo. La van a encontrar, pero se la van a tomar. Es más productivo, te lo juro. Entonces, ¿qué hicieron? El director de la cárcel, que se la vio fea, porque dijo, acá se me escapan todos y se me arma un toletole terrible. Entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué inventamos? Vamos a tener una idea, sí. ¿Qué tal si agarramos, tratamos de entrenar perros para que puedan ayudarnos a nosotros a asistir la seguridad de la cárcel? Bueno, pero ¿qué tal si damos una vuelta de rosca? Porque tenemos personas verdaderamente bravas. Sí, porque estos se van a comer al perro y echar un palito así rostizado en el Entonces, fuego. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si hacemos unos híbridos entre perros y lobos? ¿Sí? Entonces trajeron lobos mexicanos, ¿sí? Trajeron perros y empezaron a hacer una cruza. El primer experimento falló terriblemente, porque esa cruza entre perros y lobos eran muy difíciles de entrenar. ¿Sí? No se apegaban. Ahí en Vorterix.com tenemos la foto de uno de ellos que se hizo famoso y ahora voy a decir por qué. Salió fulero este. Mira la pata toda torcida como la tiene. Es que son mezclas de los lobos mexicanos que viven en el desierto, entonces con textura física más agalgada que otra cosa. Claro, están acostumbrados a correr por el desierto. Claro. Entonces, como no se podían adiestrar, el tipo dijo: bueno, hagamos una cosa, hagamos crías y hagamos un pasillo de dos alambrados donde. En 300 metros hay uno, en otros 300 metros hay otro, y simplemente no se lo socializa, no tienen mucho contacto con el ser humano. Eso, que sufran mucho. Claro, por lo cual son perros al detectar al ser humano, no van a estar muy contentos. Están llenos de rencor. De verlo, ¿entendés? Entonces, digamos, bueno, son los guardias ideales. Además, tener una camada de estos perros, tienen alrededor de 40, 50 ya, criarlos, hacerlos tener cría, mantenerlos cuesta un 60% menos que si tenés a todos los guardias, digamos, completos. Los alimentan con mexicanos que quieren cruzar la frontera. Algo así, más o menos. Ese perro que vieron en la foto, tiene una historia. Es un perro lobo. Esto en Estados Unidos ya los perros se empiezan a vender. El tema es una atracción tener perros lobos, a su vez que es un problema, porque no son animales domésticos, son cruza de un animal doméstico a un animal salvaje. Entonces, claro, se ve en Estados Unidos muchos problemas de socialización y muchos problemas de agresión en estos perros. A tal punto que uno de estos perros, que es este, atacó a unos vecinos, era propiedad de una familia, denunciaron a la familia, y este perro, ¿dónde fue a parar? ¿A la casa de Lady Gaga? No, fue a parar a esa cárcel, a la cárcel de Luisiana, porque lo iban a matar. ¡Oye! ¿Lo tiraron ahí con los demás? ¿Lo cruzaron con un violador? No, el jefe de la cárcel dijo, tráemelo para acá que es potable para mí. Bueno, es uno de los perros que custodian el perímetro de la cárcel en esos famosos 300 metros. Pues pobrecito. Y la última noticia. Pará, te hago una pregunta antes de pasar a la última noticia. En vez de buscar una cruza que haga un animal más feroz, ¿no se puede entrenar a un perro para que sea realmente malo? ¿Un perro sin que no haga falta cruzar? Sí, lo que pasa es que lo que estaban acá buscando era justamente un perro que no tenga mucha afinidad con el ser humano. Entonces va a llegar un momento que el tipo empieza a socializar con el perro, que le tira algo y termina teniendo una cercanía, un cariño. ¿Sí? Acá estamos hablando de animales que salen de la norma, que no son del todo domésticos. Querían anular la posibilidad que haya absolutamente empatía. Toda la posibilidad que haya empatía. ¿Y por qué no poner un león, entonces? Sí, no sé. Come mucho. Claro, debe ser de económicamente no debe rendir. En cambio, estos bichos sí. Y la última noticia pertenece al ámbito vernáculo, ¿sí? Estamos hablando de híbridos. Y para la gente que cree que todo pasa afuera, el año pasado Senasa decomisó una importación clandestina de 11 perros denominados híbridos, porque no eran de una raza determinada, eran cruzas de diferentes razas que tenían que ver con perros de presa. Esta investigación se hizo en el conurbano bonaerense, se logró capturar a la gente que supuestamente, vamos a decir supuestamente porque tiene un final no muy grato, que supuestamente estos perros eran importados desde Miami para hacer las famosas peleas de perros, ¿sí? Eran mezcla de pitbull con Stafford. Y eran 11 perros los que se decomisaron, pero adentro de la casa de la persona que supuestamente ahí están viendo la guarida, digamos. La guarida en donde se tenían a esos perros. ¿Cómo crees que no se enoje el perro después? Dice, mirá dónde me mandás a vivir. Claro, lamentablemente. No, ese no puede pelear con nadie. No, lo que pasa es que los que se importaron eran perros cachorros que supuestamente acá se los preparaba para pelear. Pero se buscaba justamente, lo que se hicieron fueron híbridos, la cruza dentro de la misma especie, que es la canina, de razas que potenciaban supuestamente la jerarquía. Ahí tenés a la policía con un lazo rígido, eso que está rojo es un lazo rígido, y obviamente con un escudo para tratar de evitar las mordidas. El propietario de estos perros dijo que traía a los perros para que le cuiden su lugar, su perímetro. El tema es que los perros adultos que tenía él ahí estaban llenos de cicatrices, con lo cual se mostraba, además de maltrato, que eran perros utilizados para la pelea. Yo creo que habría que ponerlos con esos perros a los tipos estos y que luchen. Yo creo sinceramente en la Argentina tendría que crearse, como se hace en otras partes del mundo, un cuerpo paralelo de policía que se dedique pura y exclusivamente a ver esto del maltrato animal. Porque son demasiados ya los perros, demasiado las causas que hay, es demasiada la información acerca de peleas de perros y de maltrato de perros. Y ahí estará el policía que cobre para proteger a los señores. Capaz. Pero tienen perros para hay que empezar por ahí. Que te diga, tengo una fija y un blanquito que no sabe lo que es. ¿Dónde, Javier, esto? Esto fue en el conurbano bonaerense. No se ha dicho, no se dice la zona, no se especifica la zona porque no se le encontró a... En realidad no se cumple con la ley, pero a estas personas no se le encontró ninguna culpabilidad y hoy en día están libres. Lo que sí, estos perros obviamente se los fueron sustraídos y ¿Se pueden rehabilitar esos perros? Estaban analizando a ver cuáles se podían rehabilitar y cuáles no. Yo soy partidario que sí se pueden rehabilitar. Es cuestión de tiempo, dedicación y presupuesto. Yo conozco una cárcel, si no, donde lo pueden mandar. Sí, ¿no? La cárcel de... Se lo ven. De allá. Pero esto es lamentable y esto sucede en el país. Yo tengo, recibo también muchas cartas, muchos mails, cartas. Uf, qué antigüedad. Muchos mails y muchos Twitter de gente que acusa este tipo de prácticas de pelea de perros, sobre todo en las zonas costeras en invierno. ¿Sí? Donde no hay mucha gente. Se aburre la gente. Claro, donde no hay mucha gente y donde hay mucho espacio para poder hacer clandestinamente este tipo de cosas. En un rato seguimos con Javier del Perro Urbano, ya se viene la balanza, estamos con Vortrex.com funcionando, nos vamos a pesar, sí, por tercera vez, gracias a Leblé, aprovecho para mandarle un brazo a la gente de Leblé, un abrazo por el almuerzo de hoy, sándwiches, ensaladas, los vi comiendo de ensaladeras muy gustosamente a Gallo y a Martín Codini con Livianic. Mucho salmón. Yo me cuidé hoy, En Leblé hacen delivery y si llaman por teléfono tienen un 25% de descuento. Tienen que llamar al 4554-5350, queda en Colegiales, 4554-5350. Muchas gracias a la gente de Leblé. Y antes de ir a la canción que viene, que es Vilify de Device, la primera canción que se da a conocer de este nuevo proyecto del cantante de Disturbed, de Dave Draymond, quiero leer este tuit porque han llegado varios que dicen lo mismo. Si no, no es improbable. Y en el contexto en que se dio esa información, minutos antes de confirmar la muerte de Chávez, todavía lo hace menos creíble. Y porque además en el medio de esos dos meses aparece una foto de Chávez con sus dos hijas que después se comprueba que es trucha. Lo que pasa es que es mucho más probable que el tipo esté muerto y encubran su muerte que algo que es casi virtualmente imposible, que es inocular cáncer. Científicamente es casi imposible, si no imposible. No sabemos si es cierto que murió hace dos meses, pero... No nos sorprendería que sí lo fuera. Es algo que puede pasar en el mundo de la política, en un mundo como ese, con tanto poder y tantas cosas que se ponen en juego. No es lo mismo comparar una cosa con otra. Por eso nos reímos de una cosa y no de la otra. Vamos con Device, así se llama esta banda. Es Dave Draymond, cantante de Disturbed. Tienen el video de esta canción en Vortex.com y ahora la escuchan en el 103.1. Go find another laptop, fucker. Asterix transmite rock, pero también lo recibe. Tu espacio publicitario. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a estelares al Gran Rex. Somos solos. 19 de abril. Localidad de Semprente en el Teatro por Ticketek. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. Llega a la Argentina el secreto mejor guardado. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro Vorterix, presentando su álbum Black and Blue. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. 5277-1200. Es tiempo de blues. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro Vorterix. Te lo vas a perder. Faltan pocos días. El 8 de marzo, Crash Diet en el Teatro Botany. La promesa mundial del hard rock que empieza a convertirse en un grande llega nuevamente a la Argentina. Crash Diet, desde Suecia, presentando su nuevo disco, The Savage Playground. Crash Diet. Crash Diet. Viernes 8 de marzo, Teatro Botany, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Ticketek y puntos de venta. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. El 17 de marzo, Sonata Ártica vuelve a la Argentina. La poderosa banda de Tony Kakko en un show imperdible en el Teatro Flores. Sonata Ártica vuelve a la Argentina. 17 de marzo en el Teatro Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas por Tiqueté y en los lugares de siempre. Nueva función, sábado 16 de marzo. Fin de espacio publicitario. Un hermoso día es hoy. Ay, qué bello día es hoy. Doble o nada. Tengo uno vomitando flores. Ah, sí. ¿Se acuerdan que ayer hablamos con Pablo Martínez Cariñano? Sí. Director de Seguridad Vial de la ciudad. Sí. Le comentamos que había restos de un auto, de un Corsa, en Balvin y Roosevelt, en la esquina sobre la senda peatonal. Hablamos a qué hora, 3 de la tarde de sí, ayer, más o menos, al aire más o menos. Que le dimos una semana de plazo. 6 y pico pasé por ahí. No me digas. Ya no estaba. ¿En serio? ¿En serio? Ya no estaba. Yeah. 6:30 pasé por ahí y ya no estaba. Para mí los habitantes del auto estaban escuchando Vortrix y lo llevaron así. Le pusieron la rueda que tenían guardada y salieron. Pero bueno, me parece que es justo reconocer que han hecho su trabajo. Ayer conversábamos a propósito de esto, nos dijo que hay muchísimos autos robados, abandonados, que la gente deja tirados en la calle. 1200 por año. 1200 dijo que habían encontrado y removido el año pasado, que finalmente, si no se cumplen las instancias anteriores, es compactado. Impecable. Por ese lado, celebramos que hayan actuado tan rápidamente. ¡Sácate la mierda! Vortex Rock. ¿Ya apareció el auto? No. Pero supongo yo que le corresponde al mismo departamento, ¿no? Semáforos. Seguridad vial, semáforos, ¿será lo mismo? Hay que marcar el 147, ¿por qué no dice? Hay que llamar al 147. Pero bueno, no sé si se fijaron, no sé si les pasó, la cantidad de semáforos que funcionan pero que no tienen las luces, que están las luces quemadas. En el trayecto de Balvin, por ejemplo, que yo lo estoy haciendo todos los días, hay no menos de 10 semáforos que no tienen las luces, que no funcionan. Las luces están quemadas, digamos, el semáforo sí funciona. A veces hasta las dos luces rojas o verdes están quemadas y no se sabe si el semáforo está o no en funcionamiento. Eso es peor todavía. Claro. En la mayoría de los casos es una de los dos. No hay un semáforo que está por encima de la vereda y otro que está por encima de la calle. Generalmente son dos. Siempre, casi siempre son dos. Y en la mayoría de los casos funcionan algunos. Pero me llamó la atención la cantidad todo el tiempo estoy fijándome en ese detalle, que hay en la capital de semáforos que tienen las luces quemadas, supongo yo. Son las lamparitas importadas, se me están entrando. Y capaz que, viste, las de bajo consumo. Y que vuelve la tensión de golpe y revienta todo. Es probable, un 380. Y es importante porque de esa manera se producen accidentes. Por supuesto. Pero así vos manejas que... mirando auto estacionado y la lamparita que no anda te vas a dar un palo de nuevo. Soy un ciudadano que trabaja para ustedes, para todos ustedes, responsable. Se lucha por una Argentina mejor. Si te pudiéramos ayudar, lo haríamos. Sí. Así que, sí, fíjense, no, fíjense, presten atención. Van a ver que hay montones de semáforos que funcionan, pero que no tienen las luces en condiciones. Me voy a mirar. A ver. Era eso nomás. ¿Estás bien? Estoy bien. Vaya. Soy un ciudadano ilustre. Vamos con una canción de Muse que tiene su video, vortex.com, 103.1, radio, internet. Se llama Supremacy. Y después sí, oficialmente entramos en Balanza. millón de personas se conectaron con Cosquín Rock. Más de 400.000 personas se conectaron con Parque Roca. ¿Estás preparado para lo que viene? Pearl Jam, The Cure, Queens of the Stone Age, The Blankies, y más, mucho más. Vortex Rock en conexión con Vortex.com. Imagen y sonido de una pasión. El rock se escucha, el rock se ve. El rock está con nosotros. Vortex Rock, Vortex.com. Comienzo espacio publicitario. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. Vikings. 31 de marzo, Estadio Jeva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canje tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Jeva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2013 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en local de Carverino por un monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero. La suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y Gran Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. ¡Ey tú! ¡Entérate! ¡Vuelve la revolución! ¡Somos la revolución! ¡Escape en concierto! ¡Otra bofetada al sistema! El 23 de marzo en Buenos Aires, Estadio Ferro. ¡Corre la voz! Entradas con disco de regalo, en locuras y laipas. No hay chinas, no hay chinas. Todos con Escape. ¡Que legaliza! ¡Lo va a ver quién se escape, coño! Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo por sistema Lifepass. www.lifepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam más 100 pesos y llevas el abono para los dos días. Invitan Levi's y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. ¡Carajo! Primer show del año en Capital, sábado 9 de marzo en el Teatro Flores. ¡Carajo! Avenida Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en papel calco en Loco Pro, Locuras 11 Morón Flores, Metalmanía, Cover Your Bones, Canisca y La Estaca. ¡Carajo! ¡Carajo! Un show especial. Covers más invitados. ¡Sállate la mierda! Nunca tuviste tanto metal en un solo día. Anthrax y Testament, juntos en la Argentina. El 12 de mayo, las dos bandas más grandes del thrash juntas harán temblar al Teatro Flores. Anthrax y Testament, 12 de mayo en el Teatro Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. Banco Macro presenta Fito Páez. Despide el amor después del amor, 20 años. 22 de marzo, Estadio Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal, llamando al 5353-0606 y en el estadio. Con tarjetas de débito y crédito Macro, 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Fito Páez en el Luna Park. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Fin de espacio publicitario. Leonada. Escuchamos dos canciones recién, Muse y Silvers and Pickups, la música en Vortex. Para cerrar el tema de semáforos, muchos dicen acá que hay faltantes de LEDs, que los semáforos con LEDs duran muchísimo tiempo y están usando lamparitas incandescentes que, según dicen acá, no duran nada. Le podemos sacar a los televisores. No seas gracioso, Martín, esto es serio. Alguna vez comportate como un adulto, te lo pido por favor. Llegó el momento de pesar, nos vamos al pesaje. Se nos ocurrió esta locura un día que Guasno trajo sobre su mochila una balanza. El tema es que yo la traje por un día, un chiste, no, para que todos los meses nos pase acá esto, chicos. Esto es muy terrible. Les presentamos oficialmente al señor amigo nuestro, el Franchute. Franchute. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Roqueaste ayer con la cuna? Sí. ¿Pagaste la entrada, no? No, no pagué la entrada. ¿Cómo haces? ¿Ya venís y hola y pasás? No, Guillermo me llamó ayer para venir al programa y le dije si me anotaba y me anotó. ¿Crash Diet, venís el viernes? Supongo que sí. Supone bien, señor. Usted es nuestro invitado de honor. ¿Cómo anda, Francho? ¿Todo bien? Muy bien. Recién fuera del aire estábamos hablando de autos, no sé por qué. Guasno contó algo de un auto. Y yo conté que mi viejo había tenido un Impala. ¿Tu papá tuvo autos? Tuvo dos Citroën y una Mi 8. Ah, era Mi 8. Fanático, era fanático. Sí, mi viejo tuvo también. ¿El verde loro? Una Mi 8 de, no, uno azul, como azul celestito. Metalizado, sí, del sí. 73. Y bueno, más o menos. Más a o Mi 8 menos. Y después Citroën también. Mi papá había tenido dos Citroën. Y encima le afanaron dos Citroën. Y era fácil de robar porque tenía el techo de goma. Decían que usaban el motor para lanchas. Estaba ese mito. Yo tuve el Palas, ese que se subía. Pero ese era más. Vos estás loco. Ese era el luxe. Más moderno. Era Batman. Acá hablamos de un 12B. Y un Meari. Sí, era terrible. Ese era feo. Pero la línea del Meari era. ¿De qué hablo? No sabemos. Es un amigo. Pará, ¿qué te hace? Una idea, yo nací con dirección hidráulica y esas cosas hermosas, ¿no? Para manejar. El Meari, ¿sabes para qué lo hicieron? Sí, manejaban barco. Timón. Era para andar. Competir con el buggy, supongo. No, para andar por el desierto. Cuando invaden Argelia, los franceses, no sé qué, arman esa poronga. ¿Y para qué lo trajeron acá? Y porque después dijeron, ¿qué hacemos con esto? Dicen, desarrollo y ven, mándalo a Argentina, que es un boludo. Al final es cierto y le debemos el desarrollo de la humanidad a la guerra siempre. Sí. Los perros son para pelear, los autos son para luchar. Que venga una guerra. Sí, señor. Ahí tenemos un Meari, ahí tenés, Willy, mira. Ese es un Meari. Igual, ese pero bien. Ni en autito de juguete lo ese está bien mantenido. Yo tenía un armado fuera de fábrica, con ruedas patonas, y le había puesto un estéreo de Pioneer que el plástico se hacía. Se movía del. Se te tartalaba todo, sí, Javier. Sí. ¿Cómo le faltaba el techito vinílico? Sí, de lona, va. Para andar en invierno era lindo, ¿no? Y yo tenía un amigo que tenía un Meari y salíamos en invierno de noche, íbamos, me acuerdo, a Palladium, y después salías de ahí. ¡Oh! Frío que hacía. Domingo 8 de la mañana, el frío que hacía en el medio. Pero ese bicho tenía un hueco adelante que daba al motor, que esa era la calefacción. Claro. Y además garpaba, sí, abrías ahí, como el fitito también, que te abrías algo y te horneaba. Tenía refrigerado por aire, no usaba agua, sí. No tenía radiador. Era como una moto. Un gran invento ese. Una moto de baja cilindrada, ¿no? Muy bueno. No, casi ninguna moto tiene. No, las grandes tienen radiador de aceite, tienen, bueno, es otra cosa. Pero las muy grandes, ¿eh? Sí, yo tuve una 750, no tenía nada, aire nomás. Después mi hijo tuvo un 12B también, que según él me lo iba a regalar y yo no lo quise. Dije, no, yo no quiero, si tú no lo quiero, gracias. Te perdiste lo que prefiero seguir en colectivo. De manejar con la palanquita de. Sí, no me gustaba. Pero me daba aparte del 12B tenías que empujarlo para que. No. 60 kilómetros por hora, claro, en bajada. Un a favor. Bueno, vamos a lo nuestro, que es pesarnos. Sí, yo iría, si les parece, de menor a mayor. Empecemos por el niño. Sí, sí, porque Mili no está. No está Mili. No está Mili. Mili había pesado 63 en la primera balanza y 61 en la segunda. Con los bolsillos llenos de problemas. ¿Cómo está? 2 kilos menos. Y de ahí llega a menos 15. Le voy a mandar un mensaje que nos diga cuánto está pesando porque él se pesa seguido. De hecho vino, pero una ráfaga de viento se lo llevó. Se lo llevaron volando. Yo tenía 73, bajé 1. Con 72 y ahora vamos a ver si lo recuperamos. ¿Dónde está la balanza? ¿Te cuidaste? ¿Lo ubicaron allá? Willis, ¿cómo para viene? Nada, para nada. Pero estás entrenando todavía. Sí, es lo único que hago. Y bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? Te complica que estás acaramelado con tu novia. Sí. Escribano. Ahí comes muchas porquerías. Escribano, Gallo, te toca ser escribano. Dale. Que está cerca. Acá pero párate, porque depende de cómo la mires, es medio kilo más o menos. No, que se fije el escribano. ¿Cuánto? Está más flaquito. 7-3. Igual, ¿no? 73. 72 y medio, sí. No, pero no es 72 y medio, 73. Medio kilo es una locura. ¿Cómo chicos, vas a pesar 180 kilos? Me robo $1,000,000 o 750,000. No, medio kilo con todas las meriendas que tenemos hoy por hoy no está tan mal, pensé que iba a estar peor. ¿Subiste medio? Sí, subí medio. Convengamos que ya el próximo pesaje entramos en una etapa tremenda como el invierno. Ya empiezan los guisos. Aparte los joven, tiene otra velocidad de combustión. ¿Qué comiste, güey? Había de todo ahí, Franchut. ¿Sabes que no te vi comer? No, me comí un sándwich de miga y dos muffins de chocolate. Ah, no, tranquilísimo el Francho. Después que pase por la báscula, ¿sabes qué? Francho está para hacerse un brunch. Acá agarra todas las comidas posibles. ¿Quién va ahora? Recibí mensaje de Mili. Está con un problema estomacal. 60 y medio. No, no, bajo medio. Terminado, boludo. 60 y medio mili. Le anotamos 60.5, bajó 500 gramos. Me saco el cinturón. Es preocupante, ya lo digo. Yo no me lo saqué. Mirá, no, no, yo creo que es clavo. Y mirá, yo también. Y yo también tengo unos gigantes. Pará, entonces voy y me empezó de nuevo sin el cinturón. ¿Sabés que me iba a poner las zapatillas grandotas? Y dije, no, mejor vengo. Voy yo. ¿Cuánto tenía yo? Gustavo, arrancaste con 74 en la primera balanza. Tenía 73 en la segunda. Habías bajado un kilo. 72 y medio. Y me parece que está más flaco. No, vengo, no sé, vamos. Sos el Barcelona del pesaje, es imposible. Guarda que el Barcelona viene mal, tío. Bueno, por eso lo dije. Voy a constatar, ¿eh? A ver. Las meriendas, las masitas de mi vieja quizás lo complicaron. ¿Se movió la aguja? 74. ¡74! ¡Soy un kilo! ¿Qué hacemos? ¡Gordo! ¡Claro! ¡Obeso! No, igual... Yo pensaba que había aumentado un poco, pero tengo ropa más pesada. Pero bueno, aumenté un kilo. Aumenté un kilo. Bien. No olvidemos que fueron pesajes veraniegos. Sí, habíamos cagado de hambre en el verano. Bueno, igual 74, viene. sigo bien, en mi peso. A ver, bueno, ya entramos en categoría pesados. Ahí viene Gordini. Ahí viene justamente el hombre. Este es un mentiroso. ¿Quién había perdido? Este se cuida todo el mes. No, había... Es mentira. Había perdido Guano, que fue el que menos adelgazó. No es injusto. Todos bajamos de peso, vos fuiste el que menos bajó. Martín había sido el segundo que más había bajado. Igual. De 87 a 85 kilos. Se empezaron todos, los dos subieron, ¿eh? Estamos en realidad. Bueno, pero empezamos. En realidad, el que había perdido era el señor, que fue el único que aumentó de peso. El Franchute que había pasado de 109 a 110. Yo vos habías bajado 3, obviamente fuiste el que más bajó. ¿Sí? ¿Trajiste plata? ¿Cómo venía Martín entonces? Había pesado la última vez 85 kilos, había bajado 2. Así que vamos a ver qué sucedió. Si bajó de vuelta, lo inocularon, ¿eh? Tiene algo más incurable. También truquea la balanza como la encuesta de Maiden, ¿no? Vamos, don Hugo. Yo si miro la foto, por ejemplo, que hizo Martín el otro día en el asado. ¿Qué tenés? ¿Te vas a sacar qué es? ¿Qué es eso? Oh. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué haces? Claro que tiene un metro. ¿Qué tiene un metro? ¿Para qué tenés un metro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No. Igual él hace el asado para que coman los demás. 84 bajó uno. No. No lo puedo creer. ¿Se acuerdan del temita de las ojotas, no? Sí. ¿Cuál era? Que estaba en bermudas y ojotas. Sí. Jean. No, está perfecto. No, por eso estamos en peso ya de otoño, digamos. Está terminal este pibe. Zapatillas limpias. Hasta ahora sos el ganador. Igual, esta vez. No se te nota, es lo que te queremos decir. Yo iba a decir que estabas más gordo. Sí. Yo te veo en fotos y te veo gordo. Está distribuido de otra manera. Está mal distribuido, Martín. Gracias, los quiero. ¿Bajó de cuánto a cuánto entonces? De 85 a 84 kilos. Un kilo menos para Martín. Bien. Felicitaciones. Ahora. Me toca a mí. Sí, te toca a vos porque estabas en 87. No, 86. Te cuidaste todo el mes, la verdad. 87, gallo. Bueno. No comiste ni una pepa. Acá la papeleta no miente. Si no pesas 85, andate. Estamos pesándonos. Vamos a ver cuál es el desafío de la balanza hoy. El resultado: 85. Bien, gallito. Bien. Bajó 2 kilos, lo cual hace que haya bajado un total de 5 kilos. Entre fin de año 2012 muy bien. Está muy bien. Y la semana pasada es que está preocupado, bueno. Convengamos que el gallo es el único que se está cuidando posta. Sí, se está cuidando. Sí, pero esta semana desfarranqué porque comí para el campeonato. Pero bueno. Y la semana pasada con el asado. No, por eso, semana pasada. El otro día le dijiste a Willis, che, me comí dos masitas, me comí 37 masitas. Bueno, pero no venía comiendo nada, venía resistiendo. Yo comí dos también, me tenté. Pero sí, nada más. Abandoné la carrera. Yo no hay caso, no puede. No importa. Hasta ahora sos el que más bajó. Vos venís perdiendo por ahora. Porque vengo perdiendo yo. Subiste un kilo. Aumentaste un kilo. Acá está tu chance. Y acá el salvador de todo. El psicólogo de la balanza. ¿Cómo puede ser que yo, que fui flaco toda mi vida, pierda en esto? Es increíble. Bueno, pero es proporcional. ¿Cómo dicen? Me tenté, comí dos. Nada más. ¿Cuánto estaba Juan? Juan no, estaba en un preocupante de 88 y medio. De 89 a 88 y medio. Hay una conversación ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? No. ¿Estás loco? ¿Qué haces con eso en el bolsillo? Normal. 105. No. 88 y medio fue la última marca. ¿Se trata de parar para no hacer peso? Mira. Quieto. 88. No, bajó 500 gramos. Sí, guano. Vino desnudo. Es un triunfo. Mirá el shortcito que trajo el hijo. Es de papel el short. Mirá lo que sí, eso es verdad. Todo traigo jean pesado. Los nervios del mito lo consumen. Más, fíjate, gallo, me parece que la ropa está pintada. Sí, sí, se pintó una camiseta de mancha. Con lo que estás comiendo. Adelgazan las hamburguesas, chicos. Coman tranquilo. No, esto está fallado. No puede ser. Qué grave. Vamos con Javier. Yo, Javier, que jamás había pesado hasta el momento. Vamos a anotarlo acá. No, me tiró que tiró una foto de 95 y medio. Tres cifras. O sea, ¿estabas en 95.5? Sí. Sí, desacuerdo que antes de la vocación estaba en una gamba. ¿Qué quilombo de gente que hay en esa mesa? Parece el programa de Fantino, dicen por acá. Si Codini se corta el pelo, baja 2 kilos. Hay que pesar a Mili antes y después de diálisis. Bueno, es lo que él hace, tengo entendido. ¿Hay tres cifras? 9.5. ¿Medio kilo menos? Adelgazado medio kilo. No te puedo creer. ¿Sigue perdiendo, Gustavo? No. ¿Cómo pierdo? ¿Sabes que Olmedo esto no puede perder? Bueno, muchachos, las reglas fueron claras. Es proporcional el que más engorde o el que menos adelgace. Si todos bajan, el que menos bajó. Y claro, si hay uno que subió, marchó. No se puede creer. Igual acá hay un señor de camisa. No. Quiero la de Rocky para el Francho. Igual vino en ojotas. Viniste en ojotas. Casualidad, no lo pensé, fue casualidad. Está limando gramos. ¿Cuánto estaba el Francho? Estaba en un más que preocupante 110, ya se había ido totalmente del dial de FM. No había radio que lo albergue. De 109 en diciembre a 110 en febrero. ¿Así fue? Sí. Estamos en marzo, un mes más tarde. 110, te salí de voltaje también ya, La norma americana queda afuera. Lentamente deposita los auriculares sobre la mesa, separa el ídolo, el Franchute, Wasket, se sube a la balanza, camisa a cuadros rojos y blancos, ojotas. Bermuda gris. Tenés llavero, billetera, tenés tanta, 106. ¡Eh! 4 kilos menos. No, mira bien, Gallo, no puede ser. No, mira, lo viste al revés. ¿Quién lo puede creer? 116. No. 116. Vamos, Vázquez. Se te veíamos flaco, te lo dije. Te lo dije. ¡No pierde! ¡Nunca! Este programa ya está. Es el ídolo de la gente. Algo pasa, boludo. Está mal esa balanza. Esa balanza es maldita, por favor. Bueno, yo me empecé hace 2 semanas, pesaba 83. Ahora peso 85. Y este Cristiano bajó 4 kilos. Estamos en peso. No lo puedo creer. Quiero que se detengan un momento a pensar lo injusto que es esto. Le llevo 10 años. Sí. Y 30 centímetros, peso lo mismo que él y pierdo yo. Dani, la productora de Bonadeo tiene un pedido para hacer. ¿Para qué te vas a pesar también? Franchute, yo te recomiendo que hagas una pedicura. Si le sacamos las uñas, pesa medio kilo menos. Son las de Paturuzú, ¿eh? ¿Cómo vas a venir en ojotas, animal? No, la pasa que no vengo en ojotas. Voy a soñar, voy a tener pesadillas esta noche. Pon el pisito acá, vení. No, qué concurso raro. La verdad, da sorpresas, ¿eh? Más sospechoso que lo de Chávez. Esto es Pino Solana presidente, más o menos. ¿Están cerrando esa balanza? Está muy bien. Equilibrado. Le tiene de hijo, Gustavo, ¿eh? Olmedo, el Fideo, perdiendo la balanza, las paradojas de la vida, dicen por acá. Sos como Telmo, me dicen, cada vez más abajo. Bueno, aumenté 1 kilo aproximadamente, así que soy el único que aumentó de peso. No, yo aumenté 500 gramos. Ah, vos aumentaste 500 gramos. El noviazgo Willy te está jugando mal, pasa. Me está liquidando, sí, no. Viene la etapa del chocolate ahora, ojo, ¿eh? Sabes que me va a costar, ¿eh? Estoy comiendo mucha porquería. Yo estos 2 kilitos me los saco hoy encima, ¿sabes cómo? Voy a correr y lo bajo los 500 gramos. No, está bien, no. Te lo pido, por favor. Le pongo Ernesto de nombre. Olmedo, obeso, me dicen. Hay muchos que remarcan los pies del Franchut. Prometeme que nunca más venís en ojotas, por favor. Vengo en por Dios. Hay que tirar. Ayer viniste a ver a la cuna Cole en ojotas. ¿En esas ojotas? ¿En esas ojotas o tenés otras más? No, tengo otras. ¿Tenés otras de salir? ¿Tenés otras de salir? No, pasa que tenía una hawaiana que nunca más. ¿Tenés la del Bambino Veira? No, pará. Igual esas uñas del dedo gordo con una escofina hay que darle. Claro. Con la moladora. Bajo medio kilo, sí. No hay manera. Las uñas del Franchute me hicieron vomitar. Olmedo gordo choto, me dicen acá. Mirá, si ayer Cristina Escabia desde arriba del cenero y dice, mirá el peladito, no está mal, y te venía a encarar y te ven ojota con los pies así. No. El Franchute tiene las uñas de los pies como las de un ave de rapiña. Qué asco esos dedos. Pero bueno, ¿estás contento? ¿Bajaste de peso? Bajé de peso. Pensé que no había bajado. Pensé que estaría a lo sumo igual. Escúchame. ¿3 kilos? No te des control. No, no. ¿A qué se debe? 3 kilos en tu caso es bastante. ¿A qué se debe? No, o sea, habré caminado un poco más, qué sé yo. El Chippy. ¿No? Comí un poquito. ¿Gracias a Chippy el perro? ¿Sacaste a pasear más al perro? Sí. ¿Alguna caminata más? Mucho hecho, recital, mucho pogo. No, ayer viniste caminando desde Liniers hasta acá y bajaste de peso. No, tampoco, la pagada. Pero se le notaba, en serio que se le nota un toque. Sí, hoy le dijimos cuando entró, ¿no? De verdad. Escuchame una cosa, Franchut. La semana que viene arrancamos, con la Rule Franchut. El señor a vencer es el Franchute. Si los oyentes que quieran venir a ver conciertos gratis a Flores o a Vorterix tienen que vencer al señor cara a cara en una Rule Franchut. Con Lunati dirigiendo. A partir de la semana que viene. Complicadísimo. Sí. El que le gane al Franchute será el campeón y yo pongo todos mis ahorros a manos del señor. De líquida. Con la Molina. Acá dice que tenés las uñas de Frodo. Bueno, che. Y también alguien que te ofrece un servicio de pedicura, dice que la hermana lo puede hacer, así que ojo. Un descuentito, hacemos un canje. Mira que va a tener que venir con una moladora. Es mejor traerse un gramo de polonio 2 días. Sí, uno también ofrecía polonio. Franchut, ¿qué querés ver? ¿Qué venís a ver? ¿Venís a ver a Crash Diet? Crash Diet, sí. ¿Qué más? ¿Saxon? Saxon, sí. Accept. Anthrax, Testament. Sonata. La Cremosa. Avantasia. La Cremosa. Te damos la gente. Down y Cangas. Ok, bueno, el oyente que quiere ir a ver todos esos conciertos tiene que vencerlo a él. Él ya está invitado. Franchut, tú ya estás invitado, ya sabés. Sos nuestro invitado ilustre. Estoy chequeando acá los tweets, ¿sí? No me llegó Martín, así que para la próxima. Vamos con un par de canciones. Enter, Shikari, Snake Pit y Tame Impala Elephant, la música en el 103.1. Tenemos que invitar también a oyentes para ver a Crash Diet el viernes. Vamos a invitar a un selecto grupo de unos 10 oyentes aproximadamente. Vamos a tener a Crash Diet abajo en el escenario grande, en el Teatro Vortex, con audio. Sí, a diferencia de los shows que hicimos el año pasado, donde la mayoría de las veces no se escuchaban las voces, sí, aquellos que estaban acá, porque es una cuestión de audio, una zaraza que no viene al caso de explicar. Ahora sí. Este viernes, Crash Diet con audio para vos, Franchute, y todos tus 10 amigos. 11 oyentes. Decime, no voy a tener que leer una frase en sueco, ¿no? No llegó, no te preocupes. Lo hacemos. Está en el mismo mail que te había mandado antes. Ah, lo borré entonces. No es tan importante, igual, lo hacemos en otro momento. Pará, lo tengo acá. No, me avisaste que estaba en el mismo. Lo tengo acá. Está mal el gordo, ¿eh? Está nervioso. Está, el gordo está nervioso. ¿Qué pasa, chuchando? Es la grasa en la sangre, ¿viste? No, ¿sabes que tengo que ir a...? Ayer me dejó pensando Muni. Cuando dijo que hacía 3-4 años que no iba al médico. Que ahora que tiene tiempo libre tiene que ir al médico. Vos hace un par que no vas. Y hace un par que no si vas. Si vos en 3 años sin ir al médico te pones como Muni, preocupate. Vas a tener un problema acá a la tarde. Finalmente apareció. Pero la Sam. Lo hacemos el otro día, chico, no hay drama. Pasa que un dedo toca 2 teclas, por lo gordo que estás. No puede ser que yo pierda en una balanza. ¿Sabes que no, te lo juro? ¿Sabes que mañana te olvidas de hablar en inglés? Y listo, el último que te falta. El Franchute tiene los pies del Jevisaurio. Aprovecho para agradecerle a la Argentina, sí, la merienda de la tarde de hoy. La Argentina tiene su página en Facebook, que es facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Hoy recibimos un popurrí, ¿eh? Sí. Recibimos sanguchitos de miga, masitas de queso, ¿cómo se llaman? ¿Talitos? Saladitos. Sí, saladitos. Saborizadas. Crocantes bañados en chocolate, unas lengüitas de queso también. Ya voy para allá, chicos de la producción, ¿eh? Ahora sí. Lo de chocolate, los crocantes, eso de chocolate. ¿Quedan? Lo bueno de esto es que yo puedo seguir en la misma senda, no va a variar mucho más de esto mi peso, pero ustedes van a decir, listo, me puedo soltar un poco más. Yo me tengo que cuidar. Pero Chute, cuídate. Me tengo que cuidar. Chippy, depende de vos. Acá Juan dice que puedes talar un bosque a puntinas. Mamá, la hermana, ¿bien, Franchut? Todo bien en casa. ¿Nos extrañan? Sí, está todo tranquilo. ¿Sabes que me gustaría ver esas uñas? No, mamá y hermana. Oh, sí. No. No sé, ¿eh? Está mejor que yo. ¿Se pintan las uñas? ¿Se pintan las uñas? No se cuida, no sé si se pintan las uñas la de los pies. ¿Cuál que necesita una de 20 litros? Para ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá en malla? No, ¿sabes qué es esa pregunta? Mi vieja sacó a Jim. Va a San Cayetano a sacó a Jim, sí. ¿A San Cayetano? Para, sí, no se iba a pedir trabajo a San Cayetano. Por ahí. No, anda, viste, con problemas así de las piernas que te duelen, la rodilla y... ¿Y qué? ¿Pileta dentro de esa Huesos? No, Está la fila para pedir laburo y la fila para el cuello. No, no, adentro de eso, a un costado. Media cuadra. ¿Problemas de huesos o circulación? No, problemas de huesos. Sí, de huesos. Lo operaron de las rodillas un par de veces. ¿Y va? ¿Funciona el acuajín? Está como batalla. Sí, igual. ¿Por qué no vas con tu mamá a hacer acuajín? ¿Por qué no vas con tu mamá a hacer acuajín? Sí, tendría que hacer algo. Total, con los viejos no vas a desentonar. Pero quedado sincronizado. Tenés que bailar hasta el domingo. ¿Esto quiere decir que la ves todos los días en malla? Va. No, ¿cuántas veces vas por semana? Va una, dos veces por pero semana. Pero no sale en malla de tu casa. No, se cambia, se pone en malla. Me muero. Y un chorro arriba. ¿La malla se la pone en tu casa o en San Cayetano? No, en mi casa. ¿En tu casa? Sí. ¿Se ducha allá o en tu casa? No, después se cambia en casa. ¿Se cambia en tu casa? Sí, sí. ¿Pero cómo hace con la malla mojada? Enteriza, me imagino, no va a andar sí, en bikini. Sí, no, va, capaz que se la saca allá, después se seca una allá. ¿Una triquini? No, tampoco. Más con una vecina. ¿Tienes esas mallas de vieja? Me hace acordar a mi abuela, viste que... Tienen como unas... Las flores, ¿te acordás? Las flores Williams. La gorra con flores de goma. No, tanto no, es una malla un poco más nueva. Ya mi vieja cumplió 80 años. ¿Última vez que fuiste a la playa con tu mamá? Con mi mamá. Con esta mamá. Ah, con mi vieja no fui nunca a la playa. ¿Nunca? No. ¿Ha ido a la playa tu mamá? Me voy a poner a llorar. Sí, no, fui a la playa, pero no con mi vieja. Fue con mi papá a la playa. Conmigo, no. Mete orilla. Viste, mi abuela se metía hasta los hasta tobillos. Los talones, claro. Claro, ahí se agachaba, con la mano se echaba, o sea, un poco de agua y listo. Tipo baño polaco. Claro. Los sobacos y. ¿Tu mamá hace eso? Y la cucha. No, se metía en el mar. Yo no sé cuánto. Porque yo última no, vez que viste a tu hermana en bikini. No, en bikini creo que no la vi nunca. ¿Está para ponerse una bikini hoy? No. O sea, le falta un baño de sol mínimo, ¿no? Está medio blancuzco. Sí. No, pero mi hermana es morocha, es más morocha, ¿no? Acordate que no es mi hermana. No es tu hermana de sangre. Es verdad. Es mismo padre. No, tampoco. Ah, tampoco. No, el padre de mi hermana murió unos años antes de que mi mamá. Tampoco. ¿Quién trajiste? Bolsa entera. Tanta muerte. Bolsa entera. Sí, entregado todo. No existe eso. Hacele caso a un boludo. Con las manos limpias, no existe, señor. Vos dejame. Es la confianza, estúpido. ¿Tiene para llenar una bikini tu hermana arriba? Sí. Vamos. ¿Cien? ¿Cien? ¿110? No, sí, tiene bastante. Lo pasa que está rellenita, no. ¿Es así como vos? ¿Más, menos? No, menos que yo. Está por un... Última vez que tu hermana te vio en malla a vos. No sé. ¿Andás en malla en tu casa, por ejemplo? Pelo pincho en la terraza. No, a veces ¿Marcón? No. Pero a veces ando el calzoncillo. ¡No! ¿Es el boxer o slip? Que es un calzoncillo. No. ¡No! ¿Tiene toallita adelante? Me vuelvo loco. No. No, pero ¿por qué? Yo no sabía hasta los 10 años. Es una imagen Dante. La toallita que ataja los penales. Lo que tiene son frenadas atrás, seguro. Oh, no. Seguro. Más frenada que una carrera de TC. ¿Slip blanco? No. ¿Pero por qué no boxer? De paso, bueno. No, nunca se boxer. La nueva cábala de Telmito. Coajime en San Cayetano. Basta de burlarse de mi pobre Telmito, ¿eh? Se pudre, ¿eh? Por poco. Bueno, chicos, vamos con un poco de música. No, quédate, no, Francho, no, después no. La seguimos. Enter Shikari haciendo Snake Pit y Tame Impala con Elephant. Come and join the party, leave anxieties behind. When the weight of all the world is pushing. Situation volatile, seriously hostile. Breadwinner, soul searching, immersion seeking. Brightly coloured, no use for camouflage. When you're venomous and willing to sabotage. Group of your white blood cells fighting off parasites. When your system mechanics are trying to fix this machine. What's the one thing that has more speed, more strength, and goes deeper than us? A nuclear submarine. Let's go! necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Poné los videos. El japonés Hideo Kojima, creador y director de la franquicia Metal Gear, asegura que tras el éxito del recientemente lanzado Metal Gear Rising Revengeance, está abierto a crear más juegos de la serie desarrollados por estudios amigos y no internamente en Konami. Revengeance salió a principios de marzo y fue desarrollado por Platinum Games, creadores de Vanquish y Bayonetta. Aunque hubo cierto escepticismo porque el protagonista no era un Snake, sino el ninja cibernético Raiden, Revengeance fue un éxito para todos, incluyendo para el padre de la serie. Por eso, Hideo se encuentra receptivo a la idea de que otros se encarguen de enriquecer el universo Metal Gear, tomando como puntos de partida a otros personajes. Eso sí, Kojima aclaró que los títulos principales de la historia los continuará haciendo él. Tom York contra la nueva Tech. Pocas empresas abrazaron la tecnología con más entusiasmo que Radiohead cuando en 2007 lanzaron In Rainbow un disco completo nuevo para descargar al módico precio de lo que vos quieras. Radiohead usó la tecnología para forjar un contacto directo con sus fanáticos y saltearse a las empresas discográficas. En 2009 sacaron otro disco por medios tradicionales y desde entonces no han editado nada, pero el cantante Tom York tiene opiniones muy claras sobre el mercado musical de hoy, declarando la semana pasada que Google y Apple están matando a la música, ya que en su búsqueda por generar más y más ganancias, están tomando un arte y convirtiéndolo en mercancía. No es un impulso nada nuevo, pero York considera que estas mega distribuidoras que nuclean todo el consumo de música han matado la idea de los discos de la misma forma que siente que la tecnología mató a los periódicos. Cuando le preguntaron si volvería a repetir el experimento de In Rainbows, York contestó que lo dudaba mucho. De Rusia con calor. Deep Silver, distribuidora responsable de éxitos como Risen y el popular Dead Island, anuncia finalmente la fecha de lanzamiento de su nuevo título, Metro Last Light, uno de los sobrevivientes de la caída de THQ. El equipo de 4A Games nos flasheó con Metro 2033, la primera parte de esta saga. Last Light se enfocará, como el anterior, en los subterráneos de una Moscú devastada por una bomba nuclear, donde los sobrevivientes luchan por un lugar, justamente, dónde vivir. Deep Silver lo vende como un juego de acción en primera persona con mucho de survival horror. El 14 de mayo entonces sale de una vez para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Más data como siempre en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Su espacio publicitario. Voy a volver en contra de la corriente y voy a volver a mi pasado animal. Guasones Acústico Gran Rex, 14 de marzo, en todas las disquerías del país. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú. Brusquetas de pan casero, fainá, empanadas y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebida y barra de tragos. La Fachada Catering. Para consultas, www.lafachada.com.ar. Faltan pocos días. El 8 de marzo, Crash Diet en el Teatro Botany. La promesa mundial del hard rock que empieza a convertirse en un grande llega nuevamente a la Argentina. Crash Diet, desde Suecia, presentando su nuevo disco, The Savage Playground. Crash Diet. Crash Diet. Viernes 8 de marzo, Teatro Botany, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Ticketek y puntos de venta. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición febrero. Exclusivo desde Europa. El Opel Adam frente a sus rivales. Prueba especial de los autos económicos más modernos. Además, Salón de Detroit. Te anticipamos el futuro Nissan, Volkswagen, Jeep, BMW, Toyota y Hyundai. Guía práctica. Neumáticos, características y consejos y cómo conservar el líquido de freno. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810 3 4, 5,

Doble o Nada. Antes de su presentación en vivo en el Teatro Vorterix, el mejor hard rock sueco va a sonar primero en la tarde de Vorterix Rock. Crash Diet, entrevista y set en vivo, solo en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Recién pasaba Jauría con Océano Anárquico. Son las 5 de la tarde, 17 minutos. Y ayer vino Martín y estábamos averiguando sobre la prueba de sonido de la Kuna Coil, a ver si podíamos mostrar algo, si podíamos poner un poco de audio. Viene Martín y dice: la verdad es que hay dos asistentes haciendo pim, pim, pum, pum. Listo, se fueron. No van a hacer nada. Tienen unas cuantas pistas. Cuando nos dijo unas cuantas pistas, pensamos: oh, traición, maldición, van a hacer playback. Y por eso consultamos a Alfa, que es uno de los técnicos que labura acá siempre en el teatro. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos, todo bien. ¿Tu puesto cuál es exactamente? Yo me encargo de la técnica del Teatro Vortex. Ok, entonces te había presentado bastante bien. ¿Estás siempre? Sí, en los shows sí. ¿Estás en todos los shows? Sí. Y ahora que tenemos la radio acá, ¿estás también en todos los shows de la radio o en algún? Exactamente, exactamente. En casi todo lo que sea técnica del teatro y la comunión con la radio. Por ejemplo, nosotros tenemos a Crash Diet el viernes y a vos te mandamos lo que es necesario y estás al tanto de lo que va a pasar. Exactamente. Yo mando una señal. O sea, el Teatro Borges está linkeado la radio con el escenario. Tenemos consolas que están unidas entre sí. La radio tiene la suya y el teatro tiene dos. Uh-huh. Todas las consolas están linkeadas, o sea, están unidas. Por lo tanto, lo que pasa aquí pasa en la radio y pasa en la casa de cada uno de los oyentes, digamos. Obviamente cualquiera que haya visto unos cuantos conciertos sabe que las computadoras ya son parte obligada de todas las bandas, de todos los shows, porque tiran pistas, tiran intros, tiran aperturas, tiran efectos, tiran algo que está en el disco pero que no pueden reproducir en vivo sin músicos extra. Está bien, pero ayer nos dijeron, el bajo está todo grabado. Era totalmente cierto. Y ahí nos preocupamos. La banda no vino con bajista. No vino con bajista, eran dos guitarras, batería y dos vocales. O sea, la banda, la Kuna Coil está formada por una chica y un muchacho que cantan, sí. Dos violeros, supongo que tendrán un bajista, no sé, en Italia, son italianos, y un baterista. En el puesto del baterista hay una máquina que puede ser un hard disk, un disco rígido, puede ser una Mac o una notebook. Y nosotros tomamos señal de allí, y allí viene mucha parte de las cosas mezcladas. Que el operador, que es de ellos, lo que hace es mezclar eso con la música que realmente tocan. ¿Por qué, si es que lo sabes, que habitualmente es el baterista el que se encarga de tirar las secuencias y este tipo de cuestiones? Supongo que es el que tiene que llevar el tiempo exacto. Ellos tienen, estos en especial, los de allá, la Kuna Coil, están usando, usan in-ears. In-ears son los auriculares que utilizan donde llevan el ritmo de lo que van tocando. Eso solamente se escuchan, lo escuchan ellos. El público escucha otra cosa. Y la Kuna Coil tiene mucho teclado, eso también todo pista. Todo la pista, sí. No hay ni siquiera uno que haga la mímica. Absolutamente nada. ¿No había tecladista, no, chicos, no, ustedes no, dos que no, estuvieron? No, no. Lo que veíamos era lo que había. Y todos tocaban, ¿eh? O sea, los que estaban ahí tocaban en serio. Excepto que es mucho más de lo que veíamos. Y las voces, estaba ella, y aparte hay voces por pistas. Dos, claro, ella y él, y además había voces grabadas, ¿sí? Pero que es muy común, ¿no? Porque un mismo cantante a veces armoniza consigo mismo en el estudio y después eso no se puede replicar. Sí, o por ahí intros con cuerdas que en una gira por ahí tan lejos no se corre con vos. Y el bombo y el bajo tienen que sonar juntos. Por eso supongo que el baterista es el que controla eso. Y además creo que es el lugar donde menos se nota, ¿no? Tener ahí. Claro, eso te iba a decir. En el caso de ayer, de la Kuna Coil, es imposible improvisar. Nosotros nos pidieron, las bandas que vienen de afuera envían sus requerimientos técnicos a nosotros, uh-huh. Y entre los requerimientos de esta banda en especial mandaron, decíamos, una consola donde entraban en cuatro canales cosas que tenía grabadas. Eso lo mezclaba el baterista y le iba al operador de sonido de PA, digamos, de delante. Claro. Así que esos cuatro canales ellos los mezclaban de alguna forma que supongo sabrá su operador, digamos. Pero digamos que si la banda se copa porque cantan un riff en medio de la canción, no pueden improvisarlo, no pueden acompañar a la gente porque tienen que seguir al bajo que está grabado. Exactamente. A menos que el batero diga, paren muchachos, que pongo pausa y seguimos, porque si no me vuelvo. Es muy probable que tal vez haya yates para parar en cierto momento. Supongo que las bandas ensayarán y dirán, bueno, si hacen palmas, esperemos hasta tal momento y en ese momento ponemos pausa. Bueno, yo igual confieso que me asustó más la idea de tener a un bajista que iba a estar haciendo la mímica que directamente no tener a ninguno, no tener a nadie. Me parece más honesto. Sí, porque cabe la posibilidad que el tipo o haya tenido un inconveniente o lo rajaron justo a último momento o lo que sea, que decís, bueno, está bien, lo subsanaron de esta manera para no cancelar el show. Tener un tipo con un bajo desenchufado sin una mímica es... Acá dice en tweet que no hubo bajista porque estaba enfermo, que se lo contó su hermano, que fue bajista de una de las bandas soporte de La Cuna Coil. Es curioso igual, ¿no? Porque, digo, capaz que se enfermó en el inicio de la gira. Pero si se te enferma un músico, al día siguiente no va a tener la pista grabada vos para... Supongo tendrás la pauta para Argentina, habrá sido así. O sea, vale. El tipo yo no creo que ni haya ni venido. No sabían que no iba a venir. Entonces habrán preparado el show para aquí. Y, bueno, estamos dentro entonces de los cánones normales, ¿no? No podemos acusar de playback a esto. ¿Te ha tocado laburar con bandas que directamente tenían a un guitarrista que no tocaba en vivo o a un cantante que no cantaba en vivo? Honestamente, yo trabajé toda mi vida rock and roll, ¿no? 32 años de lo mismo y a mí nunca me pasó. Con rock en especial nunca, en general siempre tocaron y supongo que esto es un apoyo a algo que el disco tiene una forma determinada y lograr lo mismo que el disco acá debe ser traer una orquesta, no sé qué historia, lo traerán grabado por eso. Pero te aseguro que los tipos de estos tocaban de posta, excepto que bueno, que el bajo estaba grabado y unas cosas más. Lo que veíamos era lo que sonaba y en realidad nadie movía la boca, digamos. Cantaban de posta. Claro, no había cantaban. Bueno, en bandas como Rhapsody, por ejemplo, que tienen muchos arreglos orquestales, obviamente hay mucha pista que acompaña, pero sabemos que eso está dentro de los cánones normales, digamos. Aquellos que escuchamos rock, no sé si tiene que ver con una cuestión de edad, ¿no? Lo conversaban ustedes dos fuera del aire. No sé si tiene que ver con una cuestión de edad. Esperamos que el tipo toque en vivo. Sí. ¿Es verdad? Claro. Sí, por ahí si te dicen que Madonna hizo playback, y bueno, qué sé yo, es Madonna, es otra onda, es como que está permitido en el pop, digamos. Sí, pero en el rock, qué sé yo, como que... Pero como el año pasado nos contaron cuentos de bandas que directamente nos decían no hacen nada, fíjate, no hay cables, no hay amplificadores, y yo me niego a creer. Mira, muchas bandas no tienen amplificadores, pero tocan de posta y escuchan por monitores. Claro, cuando la banda no tiene amplificadores, ¿cómo es que conectan? Porque pueden tocar igual que es por línea, que se dice. ¿Cómo? Claro, sí, por línea. Significa, en cambio de estar conectado a un amplificador, se conectan al sistema de audio y lo escuchan por monitores, por retorno, por decir así. Claro. Bueno, ZZ Top, la guitarra de ZZ Top no tenía, ni siquiera tenía una pedalera. Había un tipo al lado con un rack. Según después contaron que eres él el que le dispara los efectos. Exacto. Pero es el tipo toca. Tocan y además tienen un chabón que labura con ellos, que está detrás y aprieta todos los pedales. Que también es otra historia. Para mí los violeros siempre tuvieron los pedales ellos y tocaron siempre en el momento de ellos. Pero ahora parece que es novedad que tanto el bajista como los guitarristas ya tienen además su propio asistente que sabe exactamente tocar como ellos y pone los efectos en tal momento, tal otro. Claro. ¿Y te contaron alguna vez historias del tipo de... No, el que está ahí está haciendo que toca, pero en realidad hay uno atrás que toca posta? Te vuelvo a decir, yo en el rock siempre vi a los tipos tocar de posta. Mal o bien, pero tocando. Está bueno, qué sé yo. ¿Y la compu de anoche, ponele, tienen dos y disparan dos a la vez? Por si tiene un percance, digo, que se palmó el show. O sea, tienen que parar y... Tienen backup dentro de la misma máquina. Ayer en especial. Ayer era una notebook y tenían una... tenían cuatro envíos de esa noche, como una placa de audio de más un poco más grosa que la que tenemos en casa. Y tenían cuatro envíos y supongo tendrán backup dentro de la misma máquina, es lo que creo. No sé si trabajaste con Disturbed en Flores. No fui con esa banda en especial, pero Flores es íntimamente... Porque me acuerdo, no sé si fuiste vos conmigo, o vos, Gallo, fuimos juntos. Que justo se le palmó la computadora y tuvieron que parar 20 minutos el concierto. Sí, es muy probable. Hubo un corte de luz y le palmó la computadora. Argentina tiene una desventaja con respecto al mundo, es que el voltaje que nosotros ofrecemos, como en nuestras casas nos ofrece la compañía eléctrica, no es en general lo que decimos que tenemos. No es 220 nunca. Claro, y los aparatos que vienen, los tipos que vienen de afuera, no tienen tolerancia. Las cosas en Argentina tienen tolerancia, anda con 200 volts, 215, 230, siempre anda. Las cosas no están pensadas así. Qué bárbaro. Y funciona así, es así. No, si vos te fijás en las fuentes de algo comprado acá, dice 230 de máximo. Porque sabe que oscila. Hay picos, claro. Claro. Vos tenés, nosotros lo que hacemos es ofrecemos una corriente regulada, que en la misma radio hay un aparato que nos asegura un estándar de corriente, claro. 210 parejito por lo menos. Por lo menos. Y bueno, cuando se corta, cuando vuelve, las máquinas, lo digital no comprende el corte de tensión. No está inventado para eso. No es como la tele de tu casa. Lo digital funciona con una cierta perfección de base, que si no la tiene, no cambia, no entiende nada. Y ahí quedó la computadora de Star. Tal cual. ¿Con Slash trabajaste? Con Slash, sí, sí, acá sí, dice sí. Uno que él solo usa el Huawei y que tiene un flaco al lado que le tira todo. Sí, sí, sí, existe eso, totalmente. Lo vi, creo que en un documental, tiene de arriba, digamos, como si fuera un falso Marshall de costado, donde tiene todas las guitarras, tiene varios pedales que el tipo los acciona con la mano. ¿Qué sincronizado tiene que estar con su asistente para funcionar así? Ensayan, negro. Es laburan de eso. O sea, está bueno. Aparte me encanta que haya tipos de asistentes que son especialistas de algo y de alguien. Son chabones que se acompañan, como te acompaña tu equipo, porque vos tocas solamente con tu equipo. Cuando viene tal guitarrista a tocar, solo viene con su asistente. Él solo no es completo. Claro. Su producto es con alguien. Está bueno, me parece algo peor. No sé. Bueno, Alfa, muchas gracias. Vas a estar con Crash Day del viernes. Ahí tenés el planito de lo que ellos te piden. ¿Eso te lo mandan ellos? Claro, ellos envían esto, nosotros lo analizamos, le contamos lo que tenemos. Le contamos lo que tenemos. Esto es la disposición del escenario de Crash Day, que de hecho van a tocar acá a la noche, así que... Es el Rider, sí. Exactamente. Ahí está la computadora. Sí. Ahí está Mac. Ahí. Exactamente. Que ya todas las bandas tienen para utilizar cuando tocan en vivo y de ahí tiran distintas secuencias y efectos. Y ¿qué todo pasa si algo de lo que pide una banda no se consigue acá? Mira, en general, te digo la política de nuestro teatro, ¿no? Nosotros tenemos el equipo de audio, el equipo de iluminación, el equipo de video. Tenemos para nuestro tamaño lo que usa el mundo hoy. O sea, no hay nada que no tengamos. Tal vez, por ejemplo, esta banda pide unos micrófonos que llaman Opus. Nosotros tenemos paralelos, o sea, de tanta calidad como eso, pero otra marca. Claro. El operador, cuando lee nuestro Contra Rider, lee y comprende que es compatible. Era lo que es. Exactamente, era lo que es. Acá preguntan si los Heavisaurios tocan posta. ¿Laburaste con Heavisaurios? Sí, por supuesto, tocan, te diría que el 90% tocan de posta. Hay muchas cosas que no pueden hacer porque tienen unos trajes gigantes, sí, se mueren ahí adentro y muchas cosas no pueden hacer, pero tienen unas patas gigantescas y no pueden apretar pedales. Claro. Hay muchas cosas que están grabadas, pero el batero toca de reposte, es el que, por ejemplo, el batero, el bombo está grabado porque el pie es tan grande que no puede apretar el pedal. Una pata así, gigante, entonces no puede apretar el pedal. O sea que solo el bombo está grabado. El bombo está grabado, sí. Lo demás lo toca. Ahí tampoco pueden pifiar en ningún momento. En ningún momento. Cuando la banda, tengo entendido que a veces la banda se corre, ¿no? De tempo, que acelera. Ellos seguían con ese bombo para no, exacto, para no moverse. Es como un metrónomo, claro. Algo similar. Como el click que puede tener el baterista. En general tienen las dos cosas. Tienen el bombo y tienen el... ¿Todos usan click hoy en día los bateristas? Algunos. Es difícil tocar con el click. Acompañar el click es algo... Sí. Acordado, somos humanos y erramos. ¿El click qué es? ¿Es literalmente un click? Exactamente, ese es el audio, es ese. Y te suena por una parte del auricular. El lado izquierdo, por ejemplo. Y en el otro tenés otras cosas que quieras escuchar. Pero el click lo tenés solo vos. En general el baterista, nada más. Gracias, Alfa. Bueno, al final no me quedo tan preocupado. Entonces, el caso de ayer fue excepcional y después tienen los... Gracias.

excursionista. Una sombrilla es un elemento fundamental para pasar un día soleado en la playa. Para un maldito nerd, una sombrilla es un elemento fundamental para pasar por el medio de una horda de zombies hambrientos. Los inadaptados heredarán la tierra. Pero antes, hacen una parada en Vorterix Rock. Malditos nerds. Martes y miércoles, 23 horas. Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2 de 2013 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Carverino por monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero, la suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y a Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita su Pepsi Music, el festival. Entrada y abonos con descuento hasta el 8 de marzo por sistema Live Pass. www.livepass.com.ar. Con tu entrada de Pearl Jam más 100 pesos y se va el abono para los dos días. Invitan Levis y Abasto Shopping. Pepsi Music, el festival. Siguiendo la luna no llega lejos. Los Fabulosos Cadillacs. Solo 5 shows. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Muy pronto. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Copartner Music. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a estelares al gran rey. Somos solos. 19 de abril. Localidades en venta en el teatro y por Ticketek. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. Fin de espacio publicitario. Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Seguimos en Doble o Nada por Vorterix. 20 minutos para las 6 de la tarde. Estamos con Willis, que nos va a hablar de series. Así es. Y a pesar de que el día está lindo, voy a traer dos series que... Series. Bueno, series. Que le ponen un poco de cosa turbia al asunto. Porque tratan de asesinatos, tratan de asesinos seriales, tratan de investigaciones. Bueno. Dexter. Termina de es una de que había traído. Está en sus momentos finales. Ya le están dando el adiós. Le están diciendo, bueno, hasta aquí llegamos, muchachos. Iba a hablar de Dexter si teníamos está, tiempo también. ¿Está con oxígeno o llega bien? Llega. Ahí. ¿Qué temporada va? Porque séptima tengo temporada. Creo que tengo la quinta para ver. Sí, no, tenés un montón para ver. No, está en la séptima temporada. Tenía Modern Family, podés creer que... ¿Qué pasó? Todos los cuatro me fallaron. No puede ser, reclamate tan en garantía. Sí. Que me perdí como 8 capítulos, 9. Esa manta no está más. Y no. Pídamelos a mí. Salió corriendo. Pero bueno, decía que iba a hablar de series de asesinatos, de series de asesinos seriales, de series que tienen que ver con el crimen. Por lo tanto, arrancamos con The Killing. Una serie que en realidad es una adaptación de un show que originalmente es de Dinamarca. ¿Dinamarca? Sí. Que se llama Forbrydelsen, que literalmente se traduce como... Decir acá que te pronuncie, que habla todos los idiomas. Dígame, pronúnciamelo. ¿Lo tenés ahí escrito? Sí, Forbrydelsen. Forbrydelsen. Muy bien, gallito, estás muy bien. Ahí está el tráiler en Vorterix.com. Así es, The Killing cuenta la historia, y en realidad se propone responder una simple pregunta, que no termina siendo tan simple, y es ¿quién mató a Rosie Larsen? Rosie Larsen era una chica de unos jóvenes 15 años, la cual fue asesinada. ¿Qué sucede? nadie sabe bien por qué, nadie sabe cómo, nadie sabe quién. No tenía enemigos. A ver, no es que no tuviera enemigos, digamos, era una chica, no, nadie podía pensar nada demasiado complejo, pero la serie hace un muy buen trabajo en plantearte esta intriga y en nunca darte demasiadas respuestas, demasiados datos. Este gordo es malísimo, ya me dio miedo de verlo. Bueno, lo que están viendo son los padres de Rosie, que en ese momento estaban ahí muy acaramelados cuando de repente después reciben la visita de quien es la protagonista de esta historia, que es Sophie Linden, que es una detective que usa los suéteres más asquerosos de la historia de la televisión mundial. Ahora, ¿feos cuando, o sucios? Ensangrentados. Parecen sucios, parecen feos, tienen color caqui, marrón, verde. Son, ¿esta es? Esa muchacha que está ahí, que es la peor vestida en la historia de la televisión tipo un mundial. Es algo asqueroso realmente lo que usa. Pero bueno, ella es una, es un personaje muy duro. Es una detective que no es que siga las reglas, pero es una mina a la que le han pasado cosas, que ha estado en un caso similar que no pudo resolver, y obviamente se propone develar este misterio. ¿Qué pasa? Se abren como muchas aristas porque ¿el medio... uno? Sí, ¿quién mató a Rosie Larsen? Pero ¿qué pasa? A ver, hay muchas, como decía, hay muchas aristas, porque en el medio hay una campaña gubernamental por ver quién es el... Esta veterana la vimos en algún lado ya, ¿no? Sí. En algunas otras películas, por ejemplo, en Fuenz Antigangster estuvo. ¿Sabes que te estás quedando dormido, Guasno? Aguanta un poco más, ya terminamos, quedan 15. Pues, estás en un coma de chocolate después de todos los muffins que te moviste, gordo. ¿Sabes que metieron? ¿No? Me siento más que nunca en la jaula de leones con ustedes, son bajo, imposibles. Bajó 200 gramos, sí, y se ya lo comer todo con 5 años. Enajenado. Tenés grasa saturada en el cerebro, no puedes más. ¿Sabes que te escucho, Willis, y tengo, quiero cumplir un deseo que sería... una semana en mi casa, bajar todas las persianas, 7 kilos de helado, Mili, 14 pizzas y ver series sin parar. Mili para que repague roles. Bueno, a ver, pero de Killing en realidad, a ver, todo es muy lindo, está muy buena, sí, es un real misterio, te rindiría. Pero la verdad es que a veces digo, macho, ponele segunda, ponele tercera, no ponele quinta, a veces no pasa nada. Pásalo nada. Tiene un ritmo terrible. Dale, gordo. Como, cada capítulo dura 55 minutos en el que decís, y bueno, ¿qué se supo del día? Y nada, no se supo nada del caso. Todavía seguimos viendo, che, pero ¿quién la mató? Y la san punta, nadie te puede decir nada, loco. Andá, la familia sufre. Por otro lado, es como muy pesada en el sentido de... bueno, te muestran todo el tiempo la vida de una familia que acaba de perder a su hija. Y es terrible, cada capítulo es un día de la investigación, es un día en la familia esta. Y a veces es como decís, bueno, no sé si estoy para tanto drama. Es como que a veces quiero algo más tranca, algo que me ponga un poco más feliz. La verdad es que la ves por la intriga, porque decís, loco, quiero saber quién fue. Pero no es que los capítulos terminen que decís, no, boludo, no puedo creer lo que pasó. Es casi como, me la dejó. Como una novela. Sí, tiene un ritmo raro, la pasan por AMC, la misma cadena de Walking Dead. Y bueno, a ver, la recomiendo igual porque es una buena serie, está muy bien hecha, está muy bien filmada, tiene buenos personajes, es intrigante, pero no tiene un ritmo infernal, no esperen que se enganchen como locos. Pero igual, la recomiendo, sí, tiene el estómago suficiente, eso sí, para ver una historia muy heavy, con muchas cosas. No quiero ver... padres que perdieron hijas. No, es que por eso digo, es bastante, es duro, porque es muy crudo la vida de esta familia, de la familia Larsen, que acaba de perder a su hija. A ver si la gente sabe leerte. ¿Te queda una? Sí, me queda The Following. Exactamente. ¿Cómo te conoce la gente? Me conoce la gente, por supuesto, y estamos ante lo que es para mí hasta ahora el estreno del año, porque es una serie nueva, porque es una serie protagonizada por Kevin Bacon. Vamos, Kevin Panceta, un genio, un fenómeno. Y The Following... está medio de cera, ¿no, Kevin? Ya a esta altura... Es un inoxidable, pero ponele que tenga su estiradita, su pinchazo, su botox, bueno. El bueno de Kevin... ¿Este es el trailer? Es el trailer. A ver, The Following cuenta la historia de Ryan Hardy, un agente del FBI, que 8 años atrás había logrado meter en cana a un asesino serial llamado Joe Carroll, que había matado a varias estudiantes norteamericanas, universitarias. Era un asesino serial que era profesor en una universidad, escritor y un acérrimo fanático de Edgar Allan Poe, ¿qué? De su literatura. No, el asesino, no. Kevin es el agente del FBI, el protagonista. Joe Carroll era fanático de Edgar Allan Poe, por lo tanto, sus asesinatos tenían un montón de referencias a él, toda su ideología de por qué mataba. Corazón delator. Bueno, el corazón delator, obviamente. Están presentes todas las novelas de Poe en los distintos asesinatos y en los distintos capítulos. The Master of the Red Death, The Follows the House of Usher. The Rumor. Todas. Murders in the Rumor. Murders in the Rumor. Hasta ahora no ha habido una referencia a esa, pero hay un montón, digamos, está siempre presente Poe, su literatura, su personaje es él, porque ¿en qué se basa este asesino para hacer lo que hace? Y su ideología se basa en una premisa de si no matas, realmente no estás viviendo. Recién empezás a vivir cuando matas. Y él, a ver, cuando lo encarcelan, ahí es cuando obviamente se hace famoso, se hace reconocido, se muestra su caso. Y él, con ayuda de mucha gente, y de gente que está igual de trastornada de él, logra tener acceso a internet en la cárcel, se mete en salas de chats, consigue a un hacker de por acá, de por allá, y va armando todo un culto, toda una secta, toda una... un grupo de seguidores, por algo se llama The Following, tiene un ejército de asesinos seriales. Exactamente, tiene un ejército de asesinos seriales. Un genio el que pensó esa idea. Abre un paréntesis de película de terror. ¿Para qué le pones internet a un asesino serial? ¿Le hace falta? No, porque el tipo, perdón, permiso, pero la BIM también me gustó mucho. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? El tipo iba a una biblioteca para estudiar supuestamente abogacía. Exactamente. A partir de la computadora de la biblioteca es donde se conecta y hace todo lo que Willis nos cuenta y de esa forma genera la secta. Casi como Josh Klender, pero debe vender casa, terminó matando gente. Es increíble cómo, logra juntar esta tremenda cantidad de gente. Porque a lo largo de la serie, a ver, arranca con un par y decís, ah, bueno, son estos 9 pibes. De repente aparecen 2 más, 3 más, 4, 2 que matan a 2 agentes SWAT, una mina que baja en traje de un helicóptero y decís, pará, ¿quiénes están con este enfermo? Un genio al que se le ocurrió esa idea. Bueno, la serie es increíble, te da un suspenso tremendo. Yo desde 24 que no sentí algo así, que no me quedaba, pero venoso todo el final de todos los capítulos. La venganza. Mira el gordito. No lo puedo creer. No, güey, todo el mira tiempo. Mira la carmeladita. Siempre termina con temas geniales. ¿Puedo contar un detallito? Sí. ¿La venosa? El asesino. Sí, Joe Carroll. Tenía una mujer en el momento. Bueno, ahora, claro. Pero no es permiso, ¿eh? No, posta que no. Que en el momento en que Kevin lo atrapa, antes, originalmente, pega como una relación con la mujer que termina siendo después la ex mujer de este asesino. Le zampa la mujer, o sea, del asesino. Claro, le escupe el asado Kevin Bacon al asesino después de que se divorcian, bla, están juntos. Ah, Pancho, mientras vos estás con los followers. Pero, a ver, todo se trata de la venganza de Joe Carroll, este asesino, para con Kevin Bacon. ¿Por qué? Porque lo metió en cana y porque además se encampó a su mujer después. Te voy a cortar el feta. Entonces, ¿qué hace? Arma todo un plan totalmente maquiavélico, totalmente lo que decís, no puedo creer. Poseído, sí. No, me fascinó esta serie, me fascinó. En este momento está venoso. Sí, totalmente. La chela indechumple, la tengo. El detalle al cual iba, después seguís con la historia, que es lo más importante para vos, lo más importante para mí. La mina está buenísima. Sí, está muy linda. Para un premio un poco grande, pero es una chica divina. No, es una linda MILF, porque técnicamente es una MILF, ¿no? Mothers I Like to Fuck. A ver. Yo te voy a decir, vos y Willy, yo me fijo a ver si aparece. ¿Y Kevin tiene que investigar los otros asesinatos? No, a ver, porque no es que solo se han producido asesinatos. ¿Qué pasa? Que el asesino arma todo un plan para que sus seguidores secuestren a quien es su hijo. ¿A su hijo? Claro, secuestran al hijo del asesino con su ex mujer. Lo secuestran y entonces ahí ya se está metiendo con la ex mujer, con Kevin. Y bueno, después, a ver, hasta ahora han salido solo 7 capítulos. No se sabe si él tiene una intención, otro plan, si quiere atacar a otra gente. Lo que él quiere hacer es agrupar a todo este grupo de seguidores, crear como un culto, una secta, y después se verá qué sucede. La verdad es que te deja con una intriga total y con un suspenso. Tiene un ritmo infernal, no para ni un segundo. Señor. ¿Cuántos capítulos van? 7 capítulos, ¿no? ¿Vos se puede echar a traer? Por supuesto. Gracias. Porque igual la están dando en Warner Channel. La pueden ver los jueves. Soy olvidadizo, por eso. Soy olvidadizo. Serie también es un poco... No es tan fuerte porque allá la pasan por Fox, por aire, entonces tampoco puede mostrar demasiado. Pero tiene algunas cosas subidas de tono que decís, epa, mirá cómo lo degollaron a tal. Como decía, toda la literatura de Poe está presente. Juegan con el tema de los ojos, o sea, la marca de este asesino, que lo distinguiera, sacarle los ojos a sus víctimas, porque eran como... Un cuervo. Como en el cuervo, exactamente. Y bueno, por eso hace referencia a la belleza de la muerte. Exactamente. Uh-huh. Y otra cosa, por ejemplo, vos nombrás a Corazón Delator, de Telltale Heart. ¿Qué pasa? Kevin Bacon tiene un marcapasos. Sí. Cada vez que él está en una situación tensa, que está corriendo, se escucha en la serie el sonido. ¡Tum! Le zapatea el bobo. Es batería. ¡Tum! No, sí, no va a tener precisamente. Tira pistas. Pero, a ver, otra referencia al Corazón de la Toro, y un amigo me lo dijo y me hizo dar cuenta, porque yo no me había dado cuenta incluso. La verdad que es excelente como está hecha, me fascinó realmente, te juro. Desde 24 no sentía tantas ganas de ver una serie, tantas ganas de ver cómo seguía y cómo terminan los capítulos, y no lo puedo creer loco. Y siempre tiene una cosa muy copada, es que todos sus seguidores, no hay nadie que sepa todo el plan, solo él lo sabe. Entonces se puede, bueno, cuando agarran a alguno, siempre al FBI le falta algo, siempre al FBI está un paso atrás del chabón. La verdad que es muy inteligente. No sé cómo se va a sostener, digamos, en más temporadas. La primera temporada va a ser de 15 capítulos. No sé qué puede suceder en una segunda temporada, en una tercera temporada. Vamos a ver cómo se sostienen estas cosas. A veces es mejor mantenerlo en pocos capítulos, pero buena calidad. Por televisión acá, creo que este jueves sale el tercer capítulo. Así que todavía no lo arrancaron a ver, pueden empezar tranquilos con lo que Willis contó, se va a super entender. Mucho tweet que dice que es buenísima la serie. Están todos calentitos, gente que no duerme por ver capítulos. Bueno, yo cuando terminé el séptimo dije, ya está, mi vida no tiene sentido, basta, no quiero hacer otra cosa hasta que no vuelva de forma. Tenés que hacer lo mismo que el asesino, un ejército de gente que se toquetee con la serie y con vos. Cuando la claro, ejército de gomosos. Los invito a mirarse. Pero en chat, por Skype. Y por último, la actuación del muchacho que hace de Joe Carroll, del asesino, es magistral. La verdad que es muy ¿Ese de Punisher o se parece? No lo sé, la verdad. No ¿Sabes lo sé. ¿Sabes cuál sí, sí, sí, sí. la peli? Entonces sí, no parece, pero no sé si es el mismo. Es un actor británico y la rompe. Aparte es como él idea todo desde la cárcel. Él simplemente... Muy malo. Como dando mensajitos y dando... Y todavía no descubrieron cosas. Que él está ahí... No. Él se armó todo. Ah, ¿lo armó? No. Un detalle que yo me olvidé contar, que en el inicio de la serie, él se escapa de la cárcel. Ah, se escapa. Y después se deja agarrar. Desde la cárcel vuelve, hace todo. No sabes cómo, pero lo hace. Estos mandan un cohete a la luna, se encuentran que un pancho con el Facebook organizando... Bueno, pero tenía ayuda de gente adentro, de un policía, de lo otro. Sería un smart. Acá dice Juan que tenés que organizar un grupo de dementes para evitar que Telmito descienda. Va, followers. El culto no de Telmito. Consejos. Series con Willis. Nos despedimos con una canción de una banda que se llama Foxy Jazzam. Guasno, te lo vas a tatuar, ¿eh? Dale. Puro rock and roll. Nos despedimos hasta mañana. Guasno. Sí, claro. Sí. Wasket, Foxy Jazzam, anota. ¿Cuándo vienen a Argentina? ¿Qué pasa, Wasket? No, les quería mandar saludos a Lucas, Román y Sebastián, que vio ayer en el show de la Cola. Los de Metal Manía. ¿Son los de Metal Manía? Uno de ellos, sí. Tiene sus fans. Nos despedimos entonces, hasta la próxima, hasta mañana. Se quedan con el grupo de la muerte. El Franchute bajó de peso, perdí yo, que soy el más flaco de todos. Es increíble, las lechón. Paradojas de la vida, como dijo alguien por ahí. Lechón. ¿Qué tenés que pagar? ¿Tengo que pagar algo? Sí, claro, y esto es para todos, porque competimos por todos. Bueno, ¿qué? Anda a dormir, te lo pido por favor. No, estoy bien. No podés más. Tengo colesterol 415. Tenés un hámster en el hígado que te está dando de trompada. Quiero otro cosito de eso de chocolate con naranja. Ah, qué rico son. El último disco de... La caja de radio. El último disco de Foxy Jazzam se llama The Church of Rock and Roll, la iglesia del rock and roll. Salió el año pasado y este es el primer tema que dice bienvenidos a la iglesia del rock and roll, Foxy Jazzam. Yeah. espacio publicitario.